El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Buenos días. Bienvenidos al sistema de transporte de Black Mesa. Este tren automático se ofrece como servicio de cortesía y seguridad a los empleados de los laboratorios Black Mesa. Son las 8:47 de la mañana. La temperatura del exterior es de 34 grados, con una máxima prevista de 40 grados. La temperatura de las instalaciones Black Mesa permanece estable en unos agradables 20 grados. El tren ha partido de los dormitorios del nivel 3. Su destino son las instalaciones de control y los laboratorios de pruebas del sector C. Si su destino es un área de alta seguridad más allá del sector C, deberá volver al intercambiador del área 9 y subir a bordo de un tren de alta seguridad. Si aún no ha verificado su identidad en el sistema de seguridad retinal, debe comunicarlo al personal de Black Mesa, ya que deberá someterse a dicho examen antes de poder entrar en la zona de alta seguridad del sistema de transporte. Toxicidad del material manipulado habitualmente en Black Mesa. No se permite comer, beber ni fumar en el interior del sistema de transporte. Por favor, no saque los brazos por las ventanillas. No intente abrir las puertas hasta que el tren se haya detenido completamente en el arte. Día más de trabajo. La rutina es una enorme carga que llevo sobre mi espalda. Madrugo, me hago un café, me pongo el uniforme y a fichar. Pero hoy va a ser diferente. Hoy será un día especial, pues llevaremos a cabo un experimento que cambiará para siempre el curso de la historia. Este fue el pensamiento que un físico graduado en el MIT como Gordon Freeman tuvo un día en el que su vida cambió para siempre. La suya y la de miles de jugadores. Half-Life, el alumbramiento de un estudio como Valve. Todo ello supuso la transformación de un género que por primera vez se preocupaba de algo más que de cuántas balas teníamos en el cargador. La historia de la compañía es la de dos genios, trabajadores en Microsoft, que en un determinado momento deciden romper con la monotonía para adentrarse en un proyecto que, como le ocurre al propio Gordon Freeman, transformó todo cuanto conocíamos. Si Doom es el padre de los shooters, Half-Life es el hijo que se independizó para labrarse un futuro lejos, aunque sin olvidar sus raíces. Este es el relato de un hombre de ciencia, de un científico que acepta trabajar en un misterioso proyecto en las instalaciones gubernamentales de Black Mesa, una localización perdida en el desierto de México. No somos un soldado entrenado para matar, tan solo un pobre hombre apasionado de la física cuántica que quiere hacer del mundo un lugar mejor. Pero nada es lo que parece. Un accidente hará que aquel lugar de trabajo se convierta en una auténtica pesadilla. El horror acecha en cada esquina. Terribles criaturas están masacrando a los empleados del complejo. Debes ser fuerte, descubrir qué está ocurriendo y ponerle fin a la amenaza alienígena. Y vale, quizás esto no suene especialmente interesante, pero lo que convirtió Half-Life en una institución, en la punta de lanza de la narrativa en videojuegos y sobre todo en lo que serían en el siglo XXI, fue su capacidad de inmersión, la interacción con el entorno, la inteligencia artificial de cada criatura, los misterios que encerraba aquel lugar. Todo nos empujaba a seguir adelante. No éramos un avatar con una pistola, sino un pobre diablo con el que empatizar, descubrir cada nueva zona y ser parte de una aventura con todas las letras. A veces una palanca es mucho más útil si se usa con cabeza que cualquier arma letal. Abrimos esta pequeña rendija para adentrarnos en el universo de Half-Life. Yo soy Sergio Tour y estás escuchando El Batallón Pluto. Ponte tu traje y comenzamos. Bienvenidos a un nuevo informe de emisión, este espacio en el que rendimos tributo a obras clave del videojuego por su importancia, por su influencia y, en definitiva, porque merecen tener un lugar destacado en la historia de este querido medio. Esta vez viajamos a 1998, un año de transición, de grandes revoluciones que han afectado a la forma que tenemos de jugar a día de hoy, dos décadas después. Half-Life es historia del videojuego, de una plataforma como el PC y de romper con todos los muros tecnológicos imaginables para entonces. Valve era una recién llegada que se acababa de fundar y logró ese hito a golpe de talonario, no nos vamos a engañar, pero también de talento y una visión para nada conformista. Trabajaron sobre una base muy clara, con Quake como punto de referencia, pero siempre conscientes de que aquello debía de ser la red si caían, no el objetivo que tenían que perseguir. Para muchos, Half-Life solo es un juego de disparos, pero sería tremendamente irresponsable caer en ese reduccionismo. No solo porque es falso, como demuestra la innumerable cantidad de teorías que giran sobre algunos de los sucesos o personajes que aparecen, sino también porque es la piedra angular que permitió la llegada de Counter-Strike, Team Fortress 2 o Garry's Mod. Sin ir más lejos, compañías que hasta ese instante eran los reyes de todo lo que tiene que ver con el género, como era ID Software, decidieron acuñar muchas de las ideas que aparecen en el juego. Aquí se nos presentaba la acción con diálogos, efectos de sonido y situaciones realistas, todo ello sin cinemáticas. Mirábamos a través del personaje y comprendíamos la realidad con sus ojos. Innovador en muchos aspectos, hoy vamos a descubrir por qué tantas personas siguen rogando la existencia de una tercera parte, y la razón por la que Valve ha decidido invertir tantos recursos en Half-Life Alyx, la primera experiencia de peso definitoria para que muchos compren un dispositivo de realidad virtual. Y permitidme que vaya más lejos. Sin Half-Life no existiría Steam. Y hoy alguien puede entender el videojuego en ordenador sin la presencia de Steam. Pues posiblemente no. Y en este programa ahondaremos en el proceso de creación de la propia Valve, lo difícil que fue en un comienzo convencer a las editoras de lo que querían crear, pero también de la recepción y las mecánicas que incorporó la obra hasta ser parte de un legado indiscutible en nuestro medio. Querido oyente, si nunca te has acercado a Half-Life, estás de enhorabuena, porque vas a descubrir por ti mismo una experiencia que cambió la vida de los jugadores en el 98, pero que aún sigue resultando fascinante, con revisiones, con soporte por parte de su activa comunidad. No vamos a hacer spoilers en este informe, solo recordar, alabar y comprender esos códigos que hicieron del título una obra maestra. Nos armamos de valor para hacer frente a una amenaza más aterradora que la propia raza humana. ¡Comenzamos! Y ahora sí que sí, porque el anterior informe de misión lo disfrutamos muchísimo. Creo que la recepción fue mejor de la que nosotros mismos podíamos esperar, el de Shenmue. Pero es cierto que era una cuenta pendiente, algo que arrastrábamos del año pasado en cierta medida. Y hoy sí que podemos ahora sí que alumbrar esa hoja de ruta que tenemos confeccionada, que posiblemente vaya variando con el paso de los meses, pero Half-Life tenía que aparecer en el Batallón Pluto, tanto para aquellos oyentes que seguramente vamos a reactivar recuerdos que están ahí atesorados en su mente, como para los nuevos, a ver si conseguimos que cale el mensaje. Pero bueno, no lo voy a hacer yo solo, ni muchísimo menos. Tenemos también a otros científicos que se han preparado, que saben de física cuántica, como Aitor. Hola, hola. Hola, hola. Pues mira, quería empezar este informe de misión diciendo o transmitiendo las palabras que una vez un sabio dijo, que eran: dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Y entonces cogió Gordon Freeman y encontró la palanca, ¿no? Pues esto, wow, es un poco lo que representa Half-Life para el mundo del PC y quizá también para la industria de los videojuegos en general. Creo que fue un hito en su tiempo. Yo creo que la industria, lo has comentado un poco por encima, pero eso es verdad. Yo creo que la industria no sería igual si Half-Life no hubiese existido y no hubiese funcionado. Y desde luego sería, o por lo menos, un ecosistema muy distinto al que estaríamos viendo en PC, sin Steam. Quizás tuvieran otras alternativas, pero desde luego sería muy distinta la situación. Así que tenemos mucho que agradecer tanto al género como a la propia compañía. Sí, y ese alcance, esa repercusión que comentas, ¿crees que con el tiempo se ha olvidado? ¿Que nos hemos olvidado de dónde venimos? Posiblemente, sí. De hecho, había una cosa que es verdad que lo he comentado contigo fuera de los micros, y no sé si es algo que nosotros, claro, solamente tenemos la muestra de nuestra comunidad aquí, ¿no? Pero es verdad que te pones a mirar y realmente creo que no hay tanta gente. Ya nos pasó con el especial de Doom, pero tengo la sensación de que con Half-Life pasa lo mismo, que no hay tanta gente que lo haya jugado, que se habla mucho de él, se vanagloria, se realza el nombre, el título, pero luego te afrentas a la realidad de que realmente, realmente no hay tanta gente que lo haya disfrutado. Es parte de la leyenda, que llega a lo mejor un E3, la gente reclama un Half-Life 3, pero luego a lo mejor sale y como no han jugado los anteriores, pasa inadvertido, no lo sé. Claro, claro, esa es la sensación que me da a mí esta IP. Pero bueno, evidentemente es la base de muchísimos shooters y historias dentro de shooter que tenemos hoy en día, y creo que era merecedor de un homenaje como tiene que serlo. Y además hoy nos vamos a encargar con este programa de desmitificar, de recorrer el camino inverso de, como comentas, ese fenómeno, juegos de los que se habla mucho y se juega poco. Hoy vamos a intentar revertir la situación entre todos, sí, porque no hemos podido tener a Juanjo. De hecho, hay que comentarlo que hasta el último momento él se había preparado toda su parte, estaba muy motivado, pero las urgencias han acudido y han impedido que esté aquí. Pero tenemos, eso sí, a otro compañero que seguro que lo va a hacer genial. Atreides, bienvenido. Muchas gracias, pues eso espero, porque creo que lo he comentado alguna vez, es de mis juegos favoritos. Y es que además voy incluso más lejos a lo que decía Aitor, que estoy de acuerdo con él. Es que no solamente creo que el juego haya sido fundamental en el devenir de la industria del videojuego en PC, sino que incluso también ha tenido importancia para ir a la parte de las consolas, porque aunque el juego en consola no fue tanto como fue en PC, sí que es cierto que Steam nació gracias a todo lo que fue haciendo así, y muchas de las cosas que disfrutábamos en Steam han ido pasando a las plataformas de consola, o sea que al final ha sido el germen para que todos tengamos un juego mejor. Y pongo como ejemplo rápido las partidas en la nube, el poder coger y que te devuelvan el dinero por un juego, cosas así que son mejoras que se han incorporado más tarde a consolas que vienen de Steam y que Steam viene de Half-Life 2, que a su vez viene de Half-Life. He dicho. Y además un juego que a día de hoy, que por sí mismo, ya no solamente lo que ha legado, por sí mismo tiene mucho valor, como vamos hoy a incidir, que lógicamente llegaría Half-Life 2, ampliaría todas las miras posibles, pero que también hay que apreciar la propia obra en sí misma. No, no, además lo bueno que tienen es que tienen historias muy distintas y esta tiene valor por ella misma. De hecho, hay quien piensa que es mejor Half-Life 1 que 2 y hay quien piensa que es mejor Half-Life 2 que 1, pero lo bueno es que puedes disfrutar los dos sin pelearte ni nada, así que... El que no es mejor es el 3, porque no ha salido. Seguro que lo será, yo tengo confianza. Seguro. Algún día. De hecho, yo quiero romper aquí un poco la cuarta pared. Ya sabéis que para la elección que hacemos de los informes de emisión, hombre, afortunadamente hay unos gustos comunes, hay parcelas que compartimos, a todos nos gustan ciertos títulos, pero también se proponen y aprendemos de esas sugerencias de otros. Yo creía, para que fijéis, que nosotros ni tenemos cortapisas ni de ningún tipo. Yo creía que lo había propuesto Aitor y me estoy enterando ahora que no es así. No sé si fuiste tú, Atreides, sí, el que lo añadió, sí. ¿No? Ajá. Sí, sí, sí lo añadí. A mí siempre me ha parecido que es un juego seminal. O sea, si hay juegos que tienes que conocer, si realmente eres aficionado a los videojuegos, te pueden gustar más o gustar menos, pero al menos conocerlos, hay 4 o 5 juegos. Es decir, no tiene sentido que digas que eres jugador y no hayas jugado nunca un Mario ni sepas cómo es. Pues opino lo mismo con Half-Life. Creo que es un juego tan importante, con tanta trascendencia y que cambió tanto el mundo de los videojuegos como para que merezca la pena un informe de misión y que podamos transmitírselo a la gente y que tengan una idea de lo que se están perdiendo y lo bien que se conserva a día de hoy. Ojo, que a mí me sigue... No sé cuánto miro con ojos de nostalgia, pero sin esos ojos, la verdad es que te lo sigues pasando francamente bien y sigue enganchando mucho la historia y sorprendiendo en muchas cosas. Y yo os lo dejo caer aquí porque luego abundaremos en algunas cosas. Sí, es que te veo hoy motivado, de verdad, como si... Qué pena que no te tenga al lado, porque vería fuego en los ojos. Y eso sí, es... algo de eso hay. Creo que es el cuarto café, pero sí, ahí está. Pero fíjate, todo esto lo hilo con lo que contabas, porque para ti es un juego tan importante, que hoy lo vamos a ir viendo, y por qué lo has elegido, por qué querías proponerlo para el informe de emisión, porque al final Half-Life también habla de ti mismo, en tu caso, y creo que eso es importante, porque ya sabéis que nos encanta hacer esto, porque a lo mejor habrá quien diga, bueno, Half-Life, ¿por qué? ¿Por qué se trae al programa? Pues vamos a ello. Atreides, ¿cuándo jugaste tú por primera vez para que te marcase tanto en tu recorrido como jugador? Cuando salió, en el año 98. El juego ya se hablaba de él desde antes de que saliera y en España también se hablaba de él desde antes de que saliera y en las revistas sí que había comentarios y tenía buena pinta. Y a mí me gustaban los shooters, no me entusiasmaban, pero me gustaban. Y salió otro juego que se llama Sin, S-I-N, que era un juego que era un shooter pero que tenía una historia también. Y me lo empecé a jugar y estaba bastante bien y salió casi al tiempo que Half-Life. Al final lo que pasa es que Half-Life era aún mejor y ha quedado para la historia él. Y sin tuvo una segunda parte, si mal no recuerdo, y luego otra que salió en capítulos, no tuvo mucho éxito, pero fueron los dos que cambiaron y que a mí me emocionaron muchísimo de probarlo, porque yo no había jugado nunca un shooter como este. Bueno, ni nadie había jugado un shooter como este. Yo había jugado shooters tan buenos como Quake, que era muy divertido, pero en realidad no tenía ninguna motivación por la que cargarme a esa gente. Yo me la cargaba porque estaba ahí, estaban delante. No, es cierto. Sí, sí, es decir, ¿el por qué hago esto? Pues es que en realidad era porque era divertido y porque podía. Pero no había una razón clara de por qué había que hacer esto. No había una gran historia detrás. Y aquí la historia que, como contabas, parece sencilla o vista en muchas películas de ciencia ficción, pues el caso es que tal como estaba contada, no estabas viendo la película, estabas viviendo una de las mejores películas de ciencia ficción que podías vivir. Y claro, a mí eso me marcó porque yo jamás había visto algo así. Y luego fue genial que las tendencias fueran por ese lado, porque soy mucho más de meterme en una historia que de coger y simplemente matar por matar. Yo qué sé, que me gusta tener una justificación o poder empatizar. Y curiosamente empatizar con Gordon Freeman, que no es el tío más dicharachero con el que he jugado, la verdad. Pues sí, a ver, yo creo que aquí hay que poner muchas comillas. Es cierto que fue muy rupturista y eso no significa que lo anterior no fuese bueno. Es decir, nosotros le dedicamos un verano entero a Doom por una razón. Exacto, perdón, sí, a lo mejor he dado esa impresión, no, para no, nada, no, para no. nada. En absoluto. Yo lo que quería decir es que es cierto que, pese a todo, este juego representa muy bien la madurez del medio. Es decir, había quien quería seguir jugando con esos juegos tipo Doom, pero también quien exigía a lo mejor un pasito más en la forma de contar las cosas. Y eso nos lo dio Half-Life, ¿no? Nos sació en esa manera. Sí, claro. Además, los que llevan un tiempo oyéndome ya saben que soy un poco fan de las aventuras gráficas. Es decir, para mí la historia es muy importante. Entonces, de repente decía, no puede ser, me han mezclado aventura gráfica, en fin, pero bueno, es lo que pensé en su momento. Me han mezclado aventura gráfica con FPS. Digo, es todo lo que podía pedir. Y encima ciencia ficción. Ha venido Dios a verme, se llama Gabe Newell, pues algo así. Y es verdad, realmente. Porque es incluso un debate que hemos tenido recientemente, hace poco, ¿no? Como cada vez más los géneros se van haciendo más híbridos y ya no es como antes, compartimentos separados. Es normal incluso que tú hablases de, es una aventura gráfica, porque hay una historia, que hoy nos parece como una cosa, todo tiene historia, pero es cierto que era un paso adelante. Y tiene puzzles. Exacto, tienes que resolver cosas e investigar y, joder, que es muy completo. Es un juego que era muy fácil que si te gustaba en eso el pensar y te gustaba la acción, encontrarte uno solo te enamorara del juego y es justo lo que me pasó a mí. Pues fíjate, de tu experiencia en el 98 vamos a pasar a Aitor, pero ya os adelanto a los oyentes que hoy vamos a mencionar mucho a Doom, y creo que es lógico porque al final siempre ha sido el padre y siempre lo será, y yo recuerdo hace relativamente poco, escuchando algunas partes del especial de Doom, lo que te evocaba Aitor, el propio nombre Doom, Doom, Doom, el disparar. Aquí Half-Life pues tanto no te evoca, ¿no? No podemos hacer el juego de palabras, no podemos hacer ese sonido, pero desde luego que, bueno, mi primera experiencia con Half-Life no fue ni mucho menos, por allá pasó la de Atreides. Yo en esa época no estaba yo mirando el PC, vamos, solo para ver la Encarta y esas cosas, nada de jugar, sino que fue, pues, tampoco tengo la fecha exacta, pero tengo la sensación de que sería hace 5 añitos o una cosa así, y fue directamente en un mod que hizo la comunidad fan, que es Black Mesa. Yo creo que cualquiera que está un poquito metido dentro del mundo de Half-Life conoce el proyecto al que me refiero. Y voy a decirlo sin cortapisas, pero fue una entrada a ese mod Sparrow. O sea, pude conseguir que se me instalase en Steam, pero no fue de una manera muy, muy, muy legítima. Y desde luego que fue un juego que me gustó muchísimo por el ritmo en el que se lleva toda la historia, las propias mecánicas, todo el tema que habéis incidido antes de los puzzles, porque yo soy muy, muy amante de que haya puzzles dentro de los juegos. Viniendo, por ejemplo, de juegos como Zelda, que me encanta, pues esos puzzles que tienes en los templos mezclado con esa aventura, pues tenerlo aquí en un shooter, que de repente estabas acostumbrado a disparar para ser el que más alto quede en esa tabla de puntuaciones, a decir, vale, párate un momento, ¿cómo sigo avanzando por aquí? ¿Cómo supero este laberinto o cómo supero simplemente esta zona de plataformeo tan delicada, ¿no? Eso me pareció muy curioso y desde luego que yo creo que le da mucho empaque al título en sí. Para mí Half-Life, digamos que simboliza ya no solamente una revolución en la manera de que un shooter pueda contar buenas historias, sino que cuando pienso en Half-Life, lo que me evoca, yo pienso instintivamente que es como la mascota del PC gaming. No sé si también os pasa a vosotros. Que yo, el cuando representante, dicen, ¿no? Eso es, el representante de la parte de PC gaming. Al menos del sector o de la facción más dura, ¿no? Master Race. Sí. Eso pues es. Sí, puede ser. Yo en mi caso, fíjate, lo jugué, lo empecé a jugar hace 10 años, en una época en la que ya todo el mundo estaba con el HD, con la 360, con el no sé qué, y es cierto que yo jugué en la versión original, que hoy en día, aquí lo hemos mencionado, que bueno, envejecido bien, no. Técnicamente, si nos vamos a la versión que salió en el 98... Es duro, es muy duro. Entonces yo lo dejé y de hecho vengo muy fresco a este informe de misión porque he jugado para el informe de misión, también a esa versión. Lo cual va a estar interesante porque algunos tienen la experiencia de luego los mods que han ido sacando Y esta parte original del motor en su día, que le ven las costuras porque las tiene por todos lados, pero que también es sugerente y creo que no afecta, lógicamente a la hora de moverte sí que hay una diferenciación importante, pero no afecta a una de las grandes bazas que aquí hemos comentado, la gran virtud de Half-Life, que es la inmersión, la narrativa. Tú juegas con auriculares, por dónde te viene el sonido, las voces en castellano, algunas mejores, otras peores, pero tenerlas y no depender de... Porque hasta ese momento parecía que contar una historia era tener que leer mucho. Yo qué sé, mi querido Final Fantasy, con un montón de diálogos, o las aventuras gráficas que menciona Atreides. Y aquí disparabas, te ibas moviendo, veías un personaje y te miraba y te hablaba. Por tanto, y esto también lo hemos comentado muchas veces, hemos reflexionado nosotros, no es tanto la propia historia, que bueno, pues sí, hay un incidente y toca actuar por pura supervivencia, sino el cómo se te cuenta esa historia. Esa es la gran revolución que quizás añade Half-Life, ¿no? Sí, yo creo que, claro, es que es complicado, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados ya a cinemáticas en juegos de todo tipo y que todo nos lo cuenten minuciosamente, pero claro, es que antes de Half-Life esto no era lo común y Half-Life consiguió, un gran logro que tuvo es quitarse de en medio las cinemáticas, las escenas prerenderizadas, todo eso, todo lo veías en directo, eras partícipe, eras protagonista de la historia de principio a fin, todo pasaba por los ojos de Gordon Freeman y no había parones, no había fundidos a negro, era todo seguido, era todo como si fuese un juego que estuviese grabado en plano secuencia, prácticamente. Y ¿no? El ritmo, claro, el tempo con el que se te va contando todo, que no hace que desconectes de, bueno, lo gordo se me ha contado al principio y ya me olvido hasta el final. No, te iban dosificando la información. Efectivamente. Y mantiene la tensión como muy pocos juegos, porque es un juego en el que te mantienes constantemente en tensión. No solamente eso, tienes los sonidos de los bichos que hablan entre ellos, los Hex, que hablan entre ellos, tú los oyes. No entiendes nada, solo oyes ruidos, pero desde luego es muy inquietante. Y los sonidos, por un lado. Por otro lado, que cada vez que... Bueno, no voy a revelar alguno de los secretos, pero sí es cierto que cada vez que vas avanzando van pasando cosas y pasan... Y tienes avisos de que te puede pasar algo, porque tú avanzas y de repente ves a los bichos que van a atacarte y un rayo eléctrico se lo carga. Vuelve a pasar otro y otro rayo eléctrico se lo carga. Y tú ya estás en tensión diciendo, ¿y cómo paso por ahí? ¿Y qué hago? ¿Tengo que buscar? Es decir, siempre te mantiene en tensión. Eso juego es impresionante. Me gusta mucho eso porque es que no te da las cosas súper masticadas. Es muy instintivo. Sabe cómo educarte, ¿no? Decirte, mira esto, ¿has visto por dónde ha pasado y se ha matado? Pues como vayas por allí te va a pasar lo mismo. Claro, y si hay un fallo, es culpa tuya como jugador. Eso es. Mm-hmm. Qué bueno. Sí, eso es fantástico, porque realmente no le echas la culpa al juego, sino que te das cuenta de que eres tú el que puedes hacerlo mejor. Y además, como bueno, te devuelve bastante cerca de donde has muerto, pues entonces coges y lo intentas enseguida, pero intentas otra cosa, salvo que seas como yo, intentes cuatro veces hacer lo mismo en algún caso, que ya me vale. Pero en general, intentas otra cosa y está muy bien, porque haciendo cosas distintas pasan cosas distintas. Y eso en un juego es fantástico, porque son cosas... una inteligencia artificial... que no han envejecido, porque podemos hablar que sí, los modelados, el juego de luces, eso obviamente en 2020, en la época, en el 98 no había ray tracing, eso es innegable, pero lo que estamos contando se podía hacer y otros no estaban aplicando, y ahí llegó Valve de la nada para hacértelo. De hecho, si os parece, podemos ir directamente a hablar de todo lo que envuelve esta obra, de lo que envuelve la creación de la propia compañía, porque ha estado como muy ligado todo. Pero antes, claro, cuando pedimos comentarios, pedimos audios y todo el mundo se hace un silencio, se escuchan los grillos y prácticamente nadie quiere participar, yo ya lo que me pregunto no es tanto si ha envejecido o no ha envejecido, sino si se ha transmitido adecuadamente con el paso de los años qué es Half-Life, más allá del concepto de shooter al uso. Y a lo mejor eso es lo que se ha fallado, puede ser. Wow. A mí me cuesta creerlo, la verdad. Creo que Half-Life sigue siendo, a lo mejor por eso que decís de que en cada E3 se anuncia Half-Life, y cada vez que hay cualquier anuncio grande hay el meme de confirmado Half-Life 3 y cosas así. Es decir, que el Half-Life está en nuestra cultura videojueguil desde toda la vida. Y yo creo que a lo mejor hay gente que no ha jugado, y no quiero adelantarlo, pero luego veremos si es tan poca gente la que lo puede haber jugado como creéis, o quizás es solo una impresión y ha jugado más gente de lo que parece. Claro, eso por supuesto. De hecho, creo que lo mejor es precisamente que nos metamos de lleno en el proceso de desarrollo, que os prometo que es fascinante. Como nos ocurre siempre, vamos a ir viendo que las obras son fruto de muchas horas de trabajo de un equipo, pero sobre todo de una mente, de un creativo que vuelca sus ideas en un lienzo en blanco. Y la historia del desarrollo de la creación de Half-Life pasa por hablar de dos veteranos de Microsoft, como son Gabe Newell y Mike Harrington. Para hacernos una idea de su importancia dentro de la empresa, porque todo el mundo sabe hoy en día, por ejemplo, quién es Gabe Newell, pero quizás no tanto recordarán ese pasado dentro de una compañía como Microsoft. Y ya no solamente eso, sino que estas dos personas habían formado parte del grupo que estuvo tras Windows NT y otros sistemas operativos de la firma. Claro, para cualquier programador, ser parte de Microsoft te convierte en la élite del gremio. Pocas empresas pueden presumir del alcance o el impacto que tiene Microsoft en los miles de dispositivos que hay repartidos en el mundo y que usan sus productos. Y no solo eso, sino que, como imaginaréis, ganaban un gran sueldo que, si lo gestionaban bien, pues podían ser prácticamente millonarios. Y de hecho, preparando un poco este especial, lo comentaba contigo, Atreides, de a ver si es que del pasado propiamente dicho de Gabe Newell, de dónde viene, más allá de dónde estudió, no hay mucho, y lo que ha perdurado es eso, el que trabajar en Microsoft te convierte prácticamente en alguien con dinero. Creo que en eso estás de acuerdo, ¿no? Tal cual. Realmente era la historia de él y de, creo que es King Harrington, el otro, que contaban, ¿qué hacemos ahora que estamos forrados? Porque claro, los millonarios de Microsoft, esto venía por el crecimiento espectacular que tuvo Microsoft. Los que estuvieron al principio y los que tenían opciones sobre acciones o acciones de la compañía vieron cómo de repente lo que les valía a lo mejor 20 dólares, 30 dólares, de repente valían 200, 300, y así multiplicaron enormemente el dinero que ganaban, y luego los dividendos que también subían y demás. Así que se hicieron multimillonarios. Hacer Windows NT les vino muy bien. Resultado, que tenían mucho dinero y no estaban interesados en tener una granja en Iowa, sino que querían hacer videojuegos. Es que pues además podían hacerlo porque tenían dinero. Claro, es que yo creo que eso también era una estructura de trabajo que se llevaba mucho. Es decir, muchas grandes mentes terminaban sus estudios en Harvard o en Oxford o donde fuera, trabajaban durante una década entera en esa gran multinacional y luego, cuando habían amasado una buena fortuna, ya podían invertir el dinero pues en el negocio que quisieran. A lo mejor en una granja, como tú dices, había quien abría un restaurante. Pero estos dos, Gabe Newell, Mike Harrington, ellos tenían una aspiración bastante más particular. Ellos querían crear videojuegos. Bueno, la música es, desde luego, que da auténtico miedo, pero la historia no lo da tanto, lo prometo. De hecho, nos vamos a poner en contexto porque, claro, tú imagínate, estás en el lugar soñado, en el trabajo soñado, en un sitio privilegiado, y de repente decides dejarlo todo por algo que en los 90 pues aún se consideraba como el hermano pequeño de la informática en mayúsculas. Es más, en esa etapa inicial, Mónica Harrington, que era directiva de Microsoft y esposa de Mike, no se tomaba muy en serio eso de los nuevos planes de su marido. Ella comentaba que cuando Mike le contó sus planes para crear juegos, Ella lo que se imaginaba era, pues sí, a él en el garaje de casa, haciendo esas cosas, pues en sus ratos libres. Lo que no se le pasaba por la cabeza es que lo hiciese a tiempo completo. Pero claro, no le quedó otra más que entenderlo cuando, de repente, llega Gabe Newell, llega Mike Harrington y alquilan un local en Washington, en Kirtland más concretamente, durante 5 años. Ese era el contrato que firmaron. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Por qué lanzarse al vacío y dejar la estabilidad que tenían? Pues en parte porque imagino que sería un desafío para ellos. Es decir, ya habían demostrado que eran muy buenos con sistemas operativos, pero tenían que cambiar el chip. Y esto es algo que les pasa también a muchos creadores, ¿no? Dejar a un lado la parte conformista y siempre tener un desafío mayor de todo lo que habían hecho en el pasado. Y eso es lo que les pasó en este caso a Gabe Newell y a Mike Harrington, ¿no? Quizás se aburrieron de la monotonía, ¿no? Del ¿sí? trabajo. Puede ser, claro. Ninguno hemos trabajado en Microsoft. Tiene que haber mucho trabajo, imagino, mucho esfuerzo sí. diario. Pero para un informático que está a lo mejor todo el día programando con código, quizás el videojuego aporta una parte más artística, ¿puede ser? Sí, y que además había mucho terreno que explorar. Que parece que ahora ya está todo inventado, pero claro, en aquel momento había mucha inquietud aún, ¿no? Por experimentar. Y también que mientras estás trabajando para Microsoft, estás haciendo el trabajo para Microsoft que te están pidiendo. Mientras que aquí vas a crear lo que tú quisieras. Tú querías contar una historia, tú eras fan de la niebla, tú eras fan de la ciencia ficción, tú eras fan de los FPS. Pues que decías, pues voy a hacer algo que me apetece hacer a mí, que quiero hacer yo. Es muy distinto a que te digan optimizar el sistema operativo para que pueda funcionar con los requisitos mínimos. Menores. Suena bastante más aburrido, ¿no? Sin duda, sin duda. De hecho, ya lo hemos comentado, ellos salen de Microsoft después de haber estado durante más de 10 años, el dinero, por tanto, no era un problema, tenían buenas oficinas, pero ahora tocaba decidir qué hacer con todo eso, en qué invertir los recursos y sus esfuerzos. Y no penséis que fue tampoco muy difícil esto de determinar el género de su primer videojuego, porque Gabe Newell lo tenía muy claro. Sus títulos favoritos eran de siempre los de acción. Los de acción en 3D, que era un campo en el que además todavía había un gran margen de mejora en aquellos años. Lo hemos contado en ese especial, vuelvo a lo mismo, de Doom, de id Software, porque es la historia precisamente de cómo se fragua un género y una tecnología. Y entonces aparece el primer problema, y es que ni Newell ni Harrington tampoco sabían mucho sobre desarrollo de juegos tridimensionales. Claro, ¿de qué sirve el dinero o la experiencia si todo eso te lleva por un camino distinto al que tú quieres recorrer? Y así es como Harrington recurre a un buen amigo, y que los que escuchasteis aquel especial seguramente recordaréis, me refiero a Michael Abras, otro ex empleado de Microsoft, todo un gurú lo suyo que en la época trabajaba en id Software, precisamente esa compañía que revolucionó el género de la acción 3D. Y se las ingeniaron para concertar pues una visita al estudio, ver cómo se hacían las cosas en esa santa sede de un neurótico John Carmack, que recordemos que en aquel momento además pasaba por importantes transformaciones después de ese despido de John Romero. Uf, y no sé, imaginad la masterclass que supone para cualquier estudio que esté empezando poder acercarse a ver cómo trabajan en id Software, que entonces era lo más puntero de toda la industria. Y lo cierto es que esa visita fue fundamental para lo que sería Valve, ya que en ella fraguaron importantes acuerdos. ¿El más importante de todos? Pues sin duda que consiguieron la licencia del motor gráfico de Quake, que aquello era el juego de moda en el género. Sin embargo, hay que decir que para la otra parte, para id Software, pues tampoco suponía más que lo que era, dinero para sus arcas. No es que estuviesen precisamente entusiasmados por aquel proyecto de Newell y Harrington, que por no tener, aún no tenía ni nombre. Pero a ellos les daba igual, porque podían licenciar el motor y obtener réditos por ello. Esto nos lleva evidentemente a Quake, nos lleva a aquel motor gráfico, a Atreides, tú lo viviste en la época, creo que todos hemos tenido acceso también a lo que fue aquel producto, y es cierto que en PC, bueno, y en general todo lo que se estaba haciendo en el campo 3D, tú veías Quake y todo lo demás te parecía inferior. Sí, además de hecho, como bien dices, lo contamos en el especial de Doom, en la historia del motor de Quake comparado con lo que estaban haciendo con Daikatana, por ejemplo. Entonces, el motor de Quake era un motor súper avanzado, ayudaba muchísimo, pero luego consiguieron no solo el de Quake, sino el de Quake 2 y todo lo que había derivado de Quake para poder utilizar distintas partes. Luego lo veremos más adelante, pero fue un avance el motor de Quake enorme con respecto a lo que habían hecho en el anterior motor de ID. Y encima es un poco el perfil precisamente del informático, que a lo mejor va a ser un creativo que viene de la parte del arte, de las humanidades, y a lo mejor lo primero para hacer un videojuego es partir de una premisa argumental, de una mecánica. Aquí ellos crean la tecnología antes de tener cualquier otra cosa, ¿eh? Sí, efectivamente, son ingenieros, se les nota. Bien, saben que para hacer las cosas, para contarlas, necesitan primero tener la herramienta adecuada. Y de hecho, fueron por eso, porque el de Quake estaba por delante de cualquier otro motor. Estaban muy bien los otros motores que estaban utilizando para juegos de FPS, porque ya en esa época había muchos juegos de FPS. Y Recordemos que con Doom clones. fue, claro, y clones, fue una fiebre que todo el mundo quería sacar el suyo, el Hexen. Por ejemplo, de hecho, cuando se saca en España el juego, el de Half-Life, acaban de sacar el Hexen 2. También, que viene con el motor de ID que habían desarrollado y de hecho era una de las compañías que había trabajado y que estaba detrás John Romero, no John Carmack, no, John Romero, quien estaba detrás Sí. de echándoles una mano, que había muchos juegos que seguían los patrones de Doom. Y aquello era dinero para las arcas de ID Software. Yo creo que, de hecho, la única condición así verdaderamente importante que ellos imponían era que el primer juego en hacer uso de la tecnología que estaban creando tenía que ser, evidentemente, de ID Software. Después llegarían los demás, pero el primero que viesen los jugadores tenía que ser de los propios creadores del motor gráfico. Además, también tenía una enorme ventaja porque ellos conocían el motor gráfico porque lo habían parido ellos, perdón por la expresión, pero es cierto que habían trabajado desde el ID1 del Doom, del juego original hasta el ID, pues no sé qué número iría, ese motor ID Tech estaría hecho todo desde el principio con John Carmack detrás, mirando detalle a detalle cómo estaba hecho el juego. Y nadie le iba a poder sacar más partido que John Carmack con los diseños, pues, de Romero, con los diseños del otro Carmack. En fin, no tenía sentido. Era la mejor forma de vender ese motor. La gente cuando jugara iba a flipar y entonces los demás compañías querrían utilizar ese motor y comprárselo. También era una herramienta de marketing, está claro. Hombre, sin duda. Y luego también hay que decir que el propio medio estaba experimentando una profunda revolución, tanto a nivel interno en sus estructuras, como en los videojuegos que producían. Y es por todo esto que aquellas dos mentes que querían que su estudio tuviese, bueno, pues que no se hiciese lo que se estaba haciendo entonces, que la compañía tuviese un nombre alejado de todo lo que se solía hacer. Porque es verdad que se estilaba mucho el llamar a tu empresa con un nombre a lo mejor muy grandilocuente o muy infantil. Y ellos no querían ser graciosos, solamente tipos que hacían videojuegos. Estamos en el 96 y empiezan a idear pues un montón de nombres. El que más lejos llegó y a punto estuvo de aparecer en el registro del estudio fue el de Hollow Box, caja hueca. Pero como todos sabemos, finalmente se decantaron por Valve Corporation, una válvula metafórica que todos llevamos en nuestra cabeza y que nos invitan a girar para abrir nuestros ojos y abrir también nuestra mente. Pero bueno, tenían el nombre, incluso la tecnología necesaria, pero faltaba el personal. De poco les serviría disponer de ese motor de Quake si no tienes a alguien que sepa sacarle partido. Y esa búsqueda de candidatos les conduce a un sitio web para fans llamado Quake Command, donde dos chicos de Florida, John Guthrie y Steve Bond, asombraban pues con sus avanzadas creaciones, simplemente por el placer de hacerlo. Ellos no ganaban dinero. De hecho, Guthrie aún estaba en la universidad y trabajaba como repartidor de pizza cuando Bond y él recibieron un email que les cambiaría la vida para siempre. Y es que lo que les había llegado era una oferta de trabajo de Valve. Ambos chicos, bueno, pues pensaron que se trataba de una broma, no podían creérselo, hasta que les llegó un billete de avión, un coche alquilado a su nombre, una habitación de hotel. Todo eso era como demasiado bueno para ser real. y esos dos jóvenes llegan a Seattle, donde Newell y Harrington pues los recibe, incluso tienen un papel un poco paternal con ellos, les enseña las oficinas. Y al igual que los fundadores de Valve, pues Bond y el ex repartidor de pizzas dejaron sus estudios para comenzar a trabajar a tiempo completo programando. Y hay que decir que gracias a la buena cartera de la que disponía Valve desde el principio, porque ya digo que esto no hay que negarlo, que tenían fondos, afortunadamente, pues sí que pudieron hacerse con los servicios de grandes veteranos de la industria que venían de compañías como Shiny o 3D Realms. Claro, poco a poco tenían una gran pandilla que darían luz pues, a trabajos que ya hemos mencionado, muy recordados por todos. Pero es llamativo el proceso de búsqueda de candidatos en esta época, que no es como ahora que, no sé, das tu perfil de LinkedIn y a esperar si hay suerte. Entonces sí que parece que era más habitual hacer ese rastreo por la red en busca de personas que sobresaliesen, quizás porque el tema de los videojuegos todavía era un poquito más como un gremio más cerrado, ¿no? Entonces tenías que salir a la calle a encontrar a esos expertos en la materia. Suena muy romántico, ¿verdad? Pero yo creo que algo de eso se sigue haciendo en algunos casos. Con Sonic Mania pasó algo parecido, ¿no? Que cogieron y buscaron a alguien que se había dedicado a hacer mods de Sonic y demás y lo incorporaron para que hiciera Sonic Mania o algo así. Es que no va a haber nadie más apasionado que un fan. Esa es la realidad. Y además un fan que encima ha demostrado que tiene talento. O sea, que lo juntas todo. Sí, además es meritorio porque además se junta una época en la que el videojuego en 3D todavía está por explotar como tal, un juego en 3D como tal sin engaños, por así decirlo. Y claro, no hay tanto experto en hacer juegos que nunca se han hecho. No sé si me explico. Sí, sí, claro. Y eso, y la tecnología que tienen y todo, al final, si vienes de Quake, hombre, busca a alguien que más o menos dé el perfil por ahí, ¿no? Y eso fue lo que hicieron. Hay que decir de todas formas que la recién nacida Valve sí que se enfrentó a un problema importante desde el inicio y era conseguir editora para su primer juego. Hay que decir que Valve pues, no tenía ni un nombre realmente importante en la industria, aunque hoy nos suene como el gran músculo que tiene. Y las distribuidoras, pues también hay que decir que suelen ser alérgicas a nombres nuevos y pese a todo el poderío económico, pues Valve, como digo, no tenía todavía el prestigio que tiene hoy en día en el sector. De modo que la respuesta era negativa a toda empresa lo que ofrecían su juego. Newell incluso comentó que en una reunión con una editora recibió, ojito, la siguiente respuesta, que a mí esto me parece desolador. Deja de hacerme perder el tiempo y vuelve cuando tengas credibilidad. Un poco para que veáis que es verdad que nos movemos en un mundo donde la imagen a veces tiene más peso que el talento. Esto ocurre en los videojuegos, pero ocurre en muchos campos. Y es cierto también que los jugadores a veces compramos juegos por la persona que hay detrás. ¿O no es así? Sí, bueno, es que los juegos de autor se basan prácticamente en eso, ¿no? Al final, cuando tú te pillas un Death Stranding, estás mirando que lo ha hecho Kojima o Bioshock y Ken Levine. Entonces, claro, no sé si podríamos considerar Half-Life como juego de autor de Gabe Newell, pero claro, en aquella época Gabe Newell en el sector de los videojuegos era igual que yo. Quiero decir que sí. Aún estaba todo por demostrar, ¿no? Y claro, en ese sentido se encontraría muchas reticencias en cuanto mostraba su proyecto a las distribuidoras. Y un poco. Y hay gente que es más comprensiva o que escucha más, pero hay gente que es muy borde y tiene una forma de actuar muy exagerada, porque claro, no tienes nada, no has hecho nunca nada, solo puedes mostrar si es que tenían ya una pequeña demo y las ideas y proyectos, pero realmente es que llegas con nada, es como cualquier estudio. Sin portfolio, cualquier estudio que dice que quiere hacer un juego y que llega a decir quiero hacer un juego y ya está. No dices, ¿qué has hecho hasta ahora? A Windows NT, dices, vale, ¿qué más has hecho hasta ahora? OS2, me da que de juegos no mucho, ¿no? Pues no. Pues cuéntamelo cuando hayas hecho juegos. Dices, pero si quiero hacer juegos. Así que es un lío el conseguir ese tipo de apoyo, porque claro, no se fían, es arriesgar su dinero, es arriesgar toda la distribución y demás. Menos mal que al final salió, pero tuvo que costarles mucho y muchas negociaciones. Y eso. Me acuerdo que precisamente con Doom contrataron a un tipo para toda esa parte de. Claro. Que no fuera la de crear juegos, porque eran muy buenos creando juegos, pero además había que venderlos. Es que es eso, todos los oyentes que trabajen o conozcan el mundo audiovisual verán que toda la parte de los speech que tienen que hacer ante las posibles productoras, eso es un mundo aparte y eso se estudia y se trabaja, porque es vender algo que parte de una idea. Es decir, nadie hace un juego con su propio bolsillo y luego esperar a ver si alguien te lo compra. Siempre haces un acuerdo con alguien, con las películas pasa lo mismo. Y hay casos muy sonados, a mí se me viene a la mente el de Fumito Ueda con Ico. Imaginaos Fumito Ueda en aquella época que todavía no tenía un nombre. Llega a las oficinas de Sony y les dice, sí, yo quiero hacer un juego muy revolucionario donde va a importar las emociones, el vínculo con el jugador. Y claro, aquellos señores con su traje o con su corbata dicen, vale, muy bien, ¿y qué me das? ¿Qué me enseñas? Pues en este caso, en el de Fumito Ueda, lo que llevó fue un vídeo que había hecho, como cualquiera hace un corto de animación, igual. O sea, no era un juego realmente dicho. Era algo que al menos pudiese presentar, un concept art, un mock-up, algo. En este caso, si tú vas a decirles, no, yo es que tengo el motor de Quake. Vale, ¿y qué más? ¿Qué más tienes? Y eso es lo que le pasó. Hoy en día hay que decir de todas formas que ellos lo recuerdan con mucho humor, claro, no les queda otra, pero cuando les decían que bueno, todas esas técnicas gráficas que querían implementar tan innovadoras, las reuniones se terminaban ahí de forma abrupta. Simplemente no se creían que aquello que les estaba contando fuesen capaces de hacerlo. ¿Cuándo cambió todo esto? ¿Cuándo cambió su suerte? Gracias, precisamente, a una leyenda de la industria, Ken Williams, fundador de Sierra Online, nada menos, que sí que respondió... Esto se dice de pie, ¿vale? O sea, esto se dice... Espérate. De pie no, pero te voy a poner rever. Eso. Ken Williams, fundador de Sierra Online... Ahora sí, que sí que, bueno, el hombre, claro, le llegó un email de Newell contándole todo lo que estaban haciendo y coincidió que en Sierra estaban buscando precisamente un juego de disparos en 3D porque no tenían nada en el catálogo. Y como Valve tenía la licencia del motor de Quake, eso les abrió las puertas. Pues bueno, ellos convocaron una reunión, unas 10 personas en total entre el equipo de Valve y el de Sierra, más o menos en noviembre del 96, pero justo el día de la reunión cae una gran nevada como nunca ha pasado en Seattle, toda la ciudad paralizada, un fenómeno sin precedentes y claro, todo parece que la cita estaba condenada al fracaso y que ni se iban a presentar, pero Harrington, él no tenía, vamos, por asomo faltar, él sí que iba a acudir, así que cogió su 4x4, recogió a todos los integrantes de Valve y dijo, mira, vámonos directos a la oficina de Sierra, un edificio que además estaba prácticamente vacío, no había llegado nadie excepto el mismísimo Ken Williams. Pues bien, en 20-30 minutos de exposición ya lo habían convencido. La razón, cómo habían conseguido que Sierra financiara o estuviese detrás del proyecto aquel primigenio de Valve, pues lo cuenta de esta forma el propio señor Williams. Él dice, la mayoría de los creadores que conozco son grupos de desarrolladores y artistas, pero no ingenieros. Valve eran los primeros en utilizar un motor de gráficos de un juego existente como punto de inicio y no como la meta final. Es decir, lo que les estaba diciendo es, ¿ves Quake? Pues esto va a ser lo mínimo que vamos a tener, de aquí para arriba. Claro, te dicen eso y hombre, te vienes arriba, ¿no? Te emocionas. Es que yo me imagino que al propio, a él mismo le recordaría sus propios inicios, porque cuando montaron Sierra, cogieron y crearon el motor. Las ideas de Roberta Williams, de lo que quería contar y demás, hizo que él tuviera que desarrollar el motor en el que se hacían las aventuras gráficas. Entonces, toda esta historia ha venido a hablar con la persona adecuada. A lo mejor con Roberta Williams no hubiera sido tanto, porque era la que tenía las ideas de los King Quest, de los Space Quest y todo esto. Mientras que Williams era el que se encargaba de que eso fuese posible. Con lo cual, pues claro, hablaron con la persona adecuada que vio todas las posibilidades porque era ingeniero. Claro, menos mal, ¿eh? Y hay que decir también, aparte del perfil que, como tú dices, creo que se entendían muy bien y funcionaban de una manera que se complementaban, si en Sierra apostaron por Valve es porque había una cuenta pendiente. A principios de los 90 tenían la oportunidad, lo contamos, de comprar id Software, pero no pudieron finalmente hacerlo. Ahora, en ese momento, id Software estaba muy por delante y dijeron, oye, a lo mejor con esto, con el trabajo que están haciendo estos chicos, podemos remontar la situación. Y fíjate lo que es la vida, ¿no? Que más adelante Williams deja Sierra, fue sustituido por Scott Lynch, que afortunadamente también entendía el proyecto que estaba haciendo Valve, pero es curioso porque Lynch, claro, llega y la mayor preocupación que tiene es, vale, tenéis el motor de Quake, pero ¿esto va a tratar solo de hacer nuevos niveles de Quake? Él no quería que su nuevo juego fuese una simple extensión de ese título tan famoso que conocía todo el mundo. Así que con prudencia, pero también mucha expectación, Sierra firmó con Valve un acuerdo para hacer su primer trabajo. Ahora sí que teníamos los cimientos de lo que iba a ser Half-Life. Pero bueno, que por no tener no tenía ni nombre, ¿eh? Porque le dieron uno provisional que no era Half-Life, era Kiver. Y en esas fases iniciales de la producción, Newell llega un día con un libro, con La niebla de Stephen King, cuyo argumento pues le parecía que podía ser interesante para partir de ahí de todo lo que querían contar. La novela, no sé si os la habéis leído o habéis visto algunas de las múltiples adaptaciones en cine, en serie, pues básicamente habla sobre una base militar secreta donde ocurre algo, una densa niebla que lo cubre todo, que hay un montón de criaturas que te matan violentamente y los habitantes del pueblo deciden encerrarse en un supermercado que es donde se desarrolla gran parte de la trama. Pues bien, toda la parte del supermercado lógicamente fue desechada y lo que deciden es centrarse en la otra, en el otro punto de vista, en la base militar secreta. Ellos querían crear no solo un juego de acción, sino que también tuviese toques de terror. Y bueno, lógicamente, luego lo contaremos, la producción fue alterándose, hubo contratiempos, pero ya en este estadio inicial, la parte del terror estaba presente y ha perdurado en el producto final. Yo juego a día de hoy, no voy a decir que pase miedo, pero es cierto que hay pasillos todo a oscuras, donde a lo mejor de repente se abre una rejilla y aparece un alien, y hombre, un sobresalto te llevas. Sí, sí, desde luego. ¿Cómo no olvidar esos momentos en los que vas agachado, bueno, tumbado por los conductos de ventilación completamente a oscuras porque se te ha acabado ya la luz de la linterna y te sobresalta ese abrazacaras, por así llamarlo, ¿no? Que claro, te pegas un susto enorme, desde luego. Es que encima tú veías en muchos casos a los científicos, muy bien, de repente van andando y ¡pum! Un bicho se lo coge por arriba y es como, madre mía, que eso me puede pasar a mí. Desde luego. Incluso peor, a mí lo que me ha pasado es lo de ir cogiendo con un policía con el que estoy hablando, abrirme la puerta para poder acceder donde está, cargarnos los bichos que había cerca. Lo cierto es que cuando quedas en que vais a ir juntos y que te cubre y demás, más vale que vayas despacito y no muy lejos o se despista. Debe ser de la generación MTV que se despista con nada. Y el caso es que como se despiste un poco y te des la vuelta y no estés atento, se lo puede haber merendado perfectamente un bicho. Y me ha pasado más de una vez y darme mucha rabia porque quería ir con él y juntos lo pudiéramos librar y me he encontrado con que de repente estaba ahí tumbado y con la pistola y un bicho comiéndoselo. Y yo, joder, joder. Eso. Quería ser su amigo y le he disparado, pero no ha servido mucho. De hecho, tengo aquí que confesar que me dan muchísimo asco los enemigos estos que colgaban del techo, que tienen lengua tentáculo. Algún susto me he pegado que no he visto la lengua esa y me ha empezado a sorber para arriba. Uf, qué mal lo pasaba, de verdad, ¿eh? Uf, muy mal. A mí me pasa con los efectos de sonido en general, el crujido, el... Sí. A mí eso, qué mal rollo me generaba. Eso es lo que yo asumo, que es que están hablando entre ellos, pero sí, a mí me pone un rollo. Aunque a mí el que menos me gusta es el que más sale. El que te sueles cargar con la palanqueta, el abrazacaras que dice... Sí, sí, sí. Esos los odio con toda mi alma desde siempre. Dios mío, pero bueno, en este punto todavía no teníamos a los aliens y criaturas. Sí que la idea de darle toques de terror a esa experiencia de acción... Y me parece muy inteligente ver cómo desde la propia Valve se pusieron como objetivo crear un buen juego, pero de segunda fila. Es decir, ser conscientes de las limitaciones que tenían, porque ellos ya habían visto, la historia estaba ahí, de cómo muchos estudios novatos habían querido hacer con su primer trabajo algo demasiado ambicioso y habían caído en el proceso. Por tanto, en lugar de lanzarse a crear un superventas sin tener experiencia, que aquello pues iba a terminar en continuos retrasos y con un coste exagerado, centrarse en pulir la premisa inicial. Vale, pero ¿cuál era esa premisa? Pues su argumento. Poco a poco el proyecto se fue convirtiendo en la historia de Gordon Freeman, un graduado en el MIT, que se ve envuelto en un experimento científico en una base secreta que, bueno, que resulta en una catástrofe de proporciones cósmicas. Luego vamos a entrar un poquito en todo esto que supuso la trama, pero el caso es que Valve quería un juego que se desarrollase en función de su trama y no al revés. Ya que es verdad, y lo hemos dicho, que los juegos del género en aquella época, pues hombre, tenían historias superfluas. Ellos querían puzzles, es decir, zonas donde tuvieras que pararte y pensar. Y por ello, fijaos qué inteligentes eran, ¿eh? En aquellos años, finales de los 90, no dejaron que el diseño del juego, pues como se solía hacer, fuese a cargo de los diseñadores de niveles. Ellos pues se encargarían de preocuparse de la longitud de los saltos, de dónde tenías que poner cada puerta. Pero el desarrollo de la historia estaría en manos de un equipo creativo específico y encabezado por un escritor, por Mark Laidlaw, que era un autor de novelas como California, cuyo trabajo pues fue fundamental para que los hechos se contasen de una forma gradual. Es decir, no dártelo todo al principio y luego te olvidas de que hay una trama hasta el final. Y que el peso de la trama recaiga en un equipo creado exprofeso para eso y con un escritor al frente, habla mucho precisamente de esa gran virtud que mencionamos que tiene Half-Life, que es la narrativa. A mí me parece alucinante porque hay muchos casos, muchísimos casos, en los que deciden el juego que quieren hacer, se ponen a hacerlo y al final llaman a un guionista para que le dé sentido a lo que están haciendo. Y aquí es todo lo contrario, se hace la historia y el juego primero, o sea, la historia del juego primero y luego se hace el juego alrededor de esa historia. A mí, desde luego, el resultado... que decía, acuérdate, los dos John que decían, no, para mí el argumento es como en una peli porno, no te vale para nada. Fijaos, ¿eh? De hecho, habría que preguntarle a John Carmack si le gusta Half-Life. Imagino sí, que alguien se lo habrá preguntado, ¿eh? Seguro. Sabemos que a Gabe Newell sí le gusta Doom y Quake. Uh-huh. Pero es verdad, puede ser que fuera todo contrario a sus principios. Bueno, es que era todo contrario a sus principios, o sea que claro. Quién sabe. Pero es cierto que luego ID Software experimentó su propia transformación, ese Doom 3. Es decir, que ellos mismos vieron el valor que tenía el contarte una historia. Todos aprendieron de una manera u otra. Y a lo mejor ese primer acercamiento, ese primer Doom que recordemos, aquel trabajador que llevó, que había estado trabajando un año entero como en una especie de biblia de no sé cuántas páginas, que fue para nada. A lo mejor 10 años después sí que hubiera tenido un valor. Sí, pero yo creo que en Doom 3 lo que hicieron fue eso de coger, hacer el juego y luego llamar al guionista, ¿eh? Porque muy redondo, en mi opinión, no le salió. No. Al final esto es como todo. Tú puedes copiar a lo mejor una técnica o un sistema, pero hay gente que tiene talento y otros que no les sale tan bien. El caso es que después nos vamos a meter en la parcela técnica, pero sí que dejadme que diga cómo Valve dedicó meses y meses a desarrollar un sistema de inteligencia artificial que fuese diferente, como estamos diciendo, de otros juegos. Y de hecho un periodista pudo ver de forma anticipada todo aquello que estaban creando y él recuerda que Newell le enseñó una escena en la que tres aliens actuaban como un equipo. Es decir, uno asumía el papel del líder y le decía a los demás que fuesen a explorar los alrededores. Claro, esto me parece muy llamativo porque también en las batallas los enemigos que eran capaces de atacar en grupo, colaborando, comunicándose entre ellos... Eso era asombroso en un juego que sí, era ir para adelante hasta en ese momento un pasillo, matabas a todo lo que se movía. Pero el ver que eran más que simples NPCs y que tenían una especie de vida o rutina, muy simple evidentemente, es llamativo. A mí me parece más que llamativo. Estaba, mientras decías eso, me estaba acordando de la forma de atacar que tenían en el Assassin's Creed Unity y compañía, en el que era gente súper educada, debía ser de la época, que esperaban uno a uno para que pudiera ir matándolos. Primero tú. Exactamente. O sea que realmente la inteligencia artificial, también mencionaré algunas cosas después sobre ella, pero la inteligencia artificial es uno de los grandes logros de este juego, sin duda ninguna. Y que se pulió en la segunda parte, ¿eh? Wow. Sí, sin duda. Sí, sin duda. Y que a mí este tipo de juegos es de lo que me gusta, precisamente, esa inteligencia artificial que hace que pueda ser algo inesperado lo que pase y que tenga también mucho más sentido. Otro que tiene una inteligencia artificial fantástica son los Halo. Por ejemplo, Halo, como queramos decirlo. Uh-huh. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Creo que el salto diría que está casi al mismo nivel, ¿eh? Uno llegó primero, otro llegaría después, dando más matices. La importancia en consola para que se demostrara que se podía jugar a un juego en primera persona de disparos, en FPS, realmente Halo es tan grande como el de Half-Life. Fue algo asombroso porque, claro, no tenías el ratón y el teclado, que es prácticamente... No sé cómo decirlo, pero vamos, es instintivo la forma de jugar cuando tienes el ratón en el teclado. Y jugar en Halo y que sea muy divertido de jugar también tiene mucho mérito. Algún día habría que dedicarle algo, yo creo. Sin duda, habrá que dedicarle también un informe. Pero hay que decir que todo el que llegaba y veía lo que estaban haciendo, lógicamente quedaba impresionado. Uno de los que tuvieron ese privilegio es el diseñador Warren Spector, que también fue protagonista del especial que hicimos sobre BioShock. Y él fue invitado precisamente pues, a seguir la evolución del juego. Y él comentó que lo que más le gustaba era el realismo, la credibilidad del entorno, pero que tenía una pequeña crítica, y es que a su juicio había demasiadas cajas. Spector pensaba que, hombre, que tantas cajas en un antiguo complejo militar, pues, hombre, como que podía resultar muy monótono, y es verdad, hombre, que razón no le faltaba. Pero también hay que entenderlo, que la forma de trabajar los niveles era que, en primer lugar, se centraban en la arquitectura, y después iban añadiendo elementos de interacción para que así pues, resultasen lo más similares posibles a la vida real. Vamos, que el modelo de trabajo es que no tenían un modelo propiamente dicho. Ellos iban implementando pues, lo que iba saliendo de cada reunión de ideas. Y hay una anécdota muy curiosa que sirvió para motivar al equipo. En esas reuniones de trabajo, pues los empleados que estaban allí sentados, muy serios, repasando lo que querían comentar con los demás, tenían sobre sus cabezas una enorme piñata con forma de esos aliens que hemos comentado, que estaban en el techo con esa lengua. Pues ahí estaba esa piñata enorme en la sala de conferencias, que era obra... ¡Qué mal rollo! Sí, ¡qué sí, mal sí. gusto, por favor! Y aquello era obra precisamente de la novia de uno de los empleados, del ex repartidor de pizza. Y la gracia era que no podían ni golpearla, ni saber qué había dentro, hasta que el título estuviese acabado. Claro, entonces era una idea buena porque siempre estaba la cosa de, bueno, vamos a terminarlo, a ver qué habrá dentro, pero es verdad que daba mucho mal rollo, ¿eh? Tener un bicho asesino ahí sobre tu cabeza. Pero... Y en todas las reuniones y durante años, o sea, desde luego, para tener un ambiente de trabajo relajado no era, ¿eh? No, en absoluto. Pero bueno, las responsables de Valve, hay que decir, con estas reuniones, que ellos no deseaban tener una organización dirigida con mano de hierro o con una jerarquía muy marcada. Y por eso desarrollaron grupos de trabajo a lo que ellos denominaron The Cabal, la cuadrilla. Esos equipos que estaban compuestos por un experto de cada departamento, pues de arte, de programación, de sonido, y funcionaban con brainstorming. Toda idea, por estúpida que pudiese parecer, tenía cabida en esas reuniones de las cuadrillas. Y con ello pues iban creando un montón de prototipos mientras trabajaban y probaban si era divertido. Y después se iba encajando en la historia del juego. Pues bien, en esas reuniones hay que decir que tenían tres reglas que tenían que seguir a rajatabla. Hemos dicho que el modelo de trabajo era que no tenían modelo de trabajo, pero sí que es cierto que había como una especie de tres mandamientos que, si os parece, vamos a ir comentando uno a uno porque me parecen muy chulos. Por ejemplo, era la regla de la densidad experimental, que suena como muy allá, pero se refiere a la cantidad de eventos que le ocurren al jugador durante el transcurso de la partida. Es decir, que cuando tú juegas, no hay que esperar demasiado para ver un estímulo. Siempre ocurren cosas. No hay tiempo siquiera para ponerte a pensar. Siempre hay un efecto especial, aparece un monstruo, aparece a lo mejor un NPC, se te cuenta algo... Y esa manera de repartir el tiempo de la acción es lo que hace de Half-Life, como hemos dicho, un juego que siempre te tiene ahí cogido. De hecho, Aitor, me comentabas antes fuera de micro que tiene uno de los inicios mejores que has visto, ¿no? Bueno, es que yo creo que en general es un producto que sabe muy bien medir los tiempos y yo creo que engancha muy de primeras, por eso mismo que estás comentando, ¿no? Ya no es solamente el buscar la recompensa rápida y muy de vez en cuando, es que es lo que dices, ya no es recompensa sino el quehacer, la intriga, el motivarte, el que el personaje vaya tan rápido, eso también tiene mucho que ver, ¿no? En que no estés parado en un sitio, sino que estás todo el rato constantemente moviéndote, buscando otro camino. Y en ese sentido, yo creo que el hecho de que no haya pantallas de carga, todo eso influye al final en que te enganches muy rápido. Porque es cuando dejas de jugar, ¿no? Claro. ¿Cuándo te vas? Es ese plano secuencia completo del que hablaba al principio, ¿no? Que le pasa también a God of War, ¿no? Que dices tú, vale, ¿dónde paro? Qué bueno. Luego había otra regla, que era la del reconocimiento al jugador. Esto lo que decía es que si tú como jugador hacías algo en el entorno, tenía que tener una representación. Si tú disparabas a una pared, algo tenía que ocurrirle a esa pared. De hecho, en Valve querían que la marca fuesen verdaderos agujeros de bala, pero claro, las limitaciones técnicas de la época, pues al final eran como calcomanías que sí que simulaban el impacto de bala en cualquier sitio. Del mismo modo que decir que si tú tocas algo que parece que se puede mover, tú puedes reaccionar. Tú vas y consigues desplazarlo. Por tanto, esto enlaza también con lo que comentamos con Marta cuando nos habló de narrativa, de que ya no es solamente crear un universo, sino marcar las pautas que rigen a ese universo, las reglas de ese mundo. Y es verdad que era un juego donde la interacción era muy palpable y te hacía precisamente partícipe de esa inmersión. A mí es una de las cosas que me ha jodido casi todos los juegos de FPS. Porque si te fijas, en ningún Doom, en ningún Quake, en el último Doom del 2016, en los juegos de Crytek, como por ejemplo los Crysis y nada de eso, ninguno de ellos prácticamente interactúas con nada. O sea, el botón que tienes que darle das, pero tú disparas, o sea, tú puedes coger, tener un lanzagranadas que por fin has conseguido, súper potente, con el que revientas al bicho ese de 3 metros que tienes, le disparas a una puerta de madera y le hace una mancha. Eso es un problema muy serio para mí, es un problema muy serio de ambientación. A mí me rompe completamente y es el problema que suelo tener con este tipo de juegos. Cuando vas todo armado y superchetado y dices, voy a poder acabar con todos, y es verdad, pero luego coges y una puertecita le tiras de todo y ni se inmuta, pues hombre, yo creo que rompe un poco el estar en el juego. Uh-huh. Y lo bueno que tiene precisamente Half-Life es eso, esa interacción con todos esos objetos que realmente te sientes en un mundo real. Y me lleva a preguntarme por qué si en 1998 se podía hacer eso, en 2016 no. Porque eso sí, no se prima eso, también, ¿no? Es cierto que no se prima, también es cierto, hay que decir a favor de él, sí, de 2016, que gracias a eso el juego funciona como un tiro en casi cualquier equipo y se ve de escándalo. Pero realmente solo es un decorado. Claro. Y sin embargo, en esto no era un decorado. Pero son recursos que tú inviertes en eso. Entonces yo imagino que como desarrollador priorizas una cosa u otra. Pero es verdad que le da esa coherencia, ¿no?, al mundo de Half-Life, el poder hacer cosas y que tenga una consecuencia. Claro, la inmersión que consigues es muchísimo mayor. Es porque además no es solamente algo que te sirva para pensar, sino que lo de las cajas, pues el coger y poder, en un momento dado hay un accidente y se rompe el techo y hay unas cajas ahí, tú puedes acercar esas cajas y utilizarlas para trepar, subirte, ir por otro camino y todo eso. Quiero decir que todas las cosas tienen su función. O puedes romper la caja y entonces no vas a poder acceder. Uh-huh. O sea que no está mal todas estas cosas para conseguir una inversión muchísimo mayor. Y a mí me parece que eso es uno de sus logros, desde luego. De hecho, yo creo que también tiene mucho que ver el motor que usaron, ¿no? Que está muy pulido en cuanto a las físicas, ¿no? De poder mover esos objetos. Yo creo que también se aprovechó muchísimo también en Portal, sobre todo para los puzzles. Fue una de las cosas que yo creo que sacaron también mucho en claro de estas entregas. Sí, yo creo que para el siguiente motor le dieron todavía mucha más importancia a las físicas. Y fue en Half-Life 2 donde ya aplicaron esas físicas de una forma tremenda que aprovecharon muy bien para hacer esa maravilla que es Portal. Tenemos la fuente aquí. De hecho, tenemos dos reglas. Nos falta la tercera, que nosotros, sin haber trabajado en el desarrollo del juego, hemos dicho, porque son cosas que tú como jugador percibes. Y es la regla de la culpa. Es decir, tú como jugador, sentir que eres el culpable cuando te equivocas, que el juego no te mata sin aviso previo, porque eso produciría frustración. Pero si tú ves que la música cambia, que hay un personaje al que le ocurre algo y lo estás viendo, tú ya no te acercas al peligro, intentas buscar otras opciones. Y eso es otra cosa que de hecho aquí hemos comentado y me alegro mucho que salga referido en esa especie de Biblia muy condensada que tenían dentro de la creación. El caso es que esa estructura por cuadrilla se convirtió en un modo de trabajo transversal en Valve. Las reuniones duraban, fijaos, 6 horas cada día. ¿Y por qué 6 horas y no 10 o 2? Pues ellos comprobaron que ese era el límite en el que el personal pues resistía y seguía aportando ideas. Yo no lo tengo tan claro. Yo personalmente voy a la universidad y a la hora y media mi cerebro desconecta. 6 horas dando ideas me parece una burrada, pero bueno. En cualquier caso, a ellos les funcionaba, toda la empresa se acabó impregnando de esa filosofía de trabajo que acabó produciendo un documento de 200 páginas que equivalía a una película de 30 horas, fijaos, y era un documento donde se expone precisamente a grandes rasgos pues esas partes más importantes del juego, aunque obviamente aún le faltaba mucho por concretar. Pero bueno, una vez creadas diferentes fases, llegó el momento de ver cómo respondían los jugadores y la única forma de comprobar si cada fase funcionaba. Y Sierra organizó un concurso cuyo premio era, lo definían ellos como probar futuros éxitos en desarrollo, con lo que claro, todo el flujo de testers era constante, todo el mundo quería ver cuál iba a ser la siguiente novedad en salir al mercado. Ellos jugaban durante 2 horas mientras alguien iba tomando notas. Y es curioso porque en esas sesiones tenían prohibido hablar con los jugadores para no condicionarles, lo cual yo imagino que sería frustrante porque a veces, claro, se quedaban atascados y ellos no podían decirles la respuesta al puzzle. Es más, podía darse el caso de que quien tomaba apuntes era el creador precisamente de ese tramo que no superaban, y eso significaba que tendrían o que eliminarlo o que modificarlo. Y esto nos ha pasado a todos, de ir a una feria de videojuegos y estar bajo la atenta mirada del azafato o azafata y pensar, madre mía, lo mal que lo estoy haciendo, ¿no? Incluso el desarrollador, Sergio, que como ahora en muchas ferias tenemos a desarrolladores pequeñitos que llevan su juego para enseñarlo, estás bajo la atenta mirada del propio que han estado haciendo el juego para que a ver si juegas bien o no juegas bien. Como bien apunta en los talents, Aitor, ahí están, para que tú puedas coger y probar los juegos cuando se está viendo y decir, sí, no está mal, hombre, no sé, me recuerda mucho a no sé qué, y ya le has hundido la moral. Sí, porque encima, como no se acerca mucha gente, todo el mundo está pendiente de lo que tú tengas que decir. Sí. Y eso condiciona, y en un estudio como Valve, con su primer juego, con todas las expectativas, pues imagínate que se te acerque alguien y no sepa cómo avanzar, aunque la idea sea buenísima. Pues tan buena no pues será. Sí. Sí, y luego resulta que a lo mejor es que simplemente es muy malo el que está jugando. Que también los hay. Claro, algunos somos así. Es verdad. Que... Totalmente. Pero bueno, Newell y Harrington sí que acordaron, por cierto, el título del juego. Que aquí estamos hablando de Half-Life, Half-Life, Half-Life. Pero ¿por qué se llama Half-Life? ¿Por qué Doom, como decía Aitor, era Doom, Doom, Doom? Aquí Half-Life, hombre, es un tema un poquito que hace alusión precisamente a un término científico. Esto lógicamente yo no lo sabía, lo he tenido que mirar y documentarme, porque Half-Life es el tiempo necesario para que un elemento radioactivo pierda la mitad de su masa por desintegración natural. Yo me he quedado igual, pero bueno, es un dato que imagino que será útil, será interesante. También la letra griega lambda, que era un elemento estético pues muy común del propio juego, es el símbolo del complejo lambda, y este símbolo representa en física precisamente la constante de la desintegración. Yo no sé si esto vosotros lo sabíais, este dato del elemento radioactivo, porque yo estoy quedando muy cateto, pero es la verdad. Mira, lo más que conocía era la letra lambda porque he estudiado griego clásico, ¿vale? pero en griego clásico se saltaron toda la parte de ciencia, así que no tenía ni idea, la verdad, me parece muy curioso. Y me parece muy curioso a qué se refieren con lo que la mitad de la vida del... para perder la radiación. La mitad de la vida del que está mirando, la mitad de la vida del elemento, no sé. No tengo ni idea, pero bueno, en cualquier caso, para que nos situemos, mediados del 97, al fin se hace público Half-Life, se difunde a los medios una captura de pantalla del juego que, bueno, que aún está en una fase muy prematura, pero afortunadamente el tiempo va pasando, el aspecto también va mejorando, y en L3 del 97 ya enseñaron grandes progresos con el motor gráfico de Quake. Poco a poco el proyecto pues estaba causando auténtico revuelo en la audiencia. O sea, todo el mundo quería reservarlo, las revistas le dedicaban páginas y páginas con reportajes, como luego nos contará Treides. Pero el problema era que el juego estaba muy lejos de estar terminado y a eso se unía, claro, ese factor imprevisto que era la presión pública de lanzarlo cuanto antes. La idea, en cualquier caso, ya digo, mediados del 97, era terminarlo y sacarlo para Navidades de ese año, para coincidir con el que seguía siendo la referencia, que era Quake, que estaba a punto de estrenar su secuela. Incluso había como cierto morbo el comparar Half-Life con el gigante de id Software, pero un golpe de realidad, claro, les sacó de aquellas ensoñaciones. No iban a llegar a tiempo para esa fecha. Se estaban dejando un dineral en el proceso y encima la relación con Sierra, que había sido muy buena hasta ese momento, empezaba a volverse tensa debido a ese más que posible retraso. Pensad que ya tenían la campaña de promoción montada, con estrategias de todo tipo para ponerlo en lo más alto, y de repente se ven obligados a frenarlo. Aquello apuntaba que iba a ser un verdadero desastre. Pero ahora lo pensamos y esa fue la mejor decisión que pudieron tomar, porque ya sin la presión de las navidades, Valve evaluó cada aspecto del juego y a finales de ese año, del 97, tomaron una decisión sorprendente, sin paliativos, y es que ellos concluyeron que la mayoría del trabajo iba a ser desechado, sobre todo el diseño de niveles y la inteligencia artificial, que simplemente en ese punto no funcionaba. O sea, hablamos casi de un reinicio en el desarrollo. Una decisión, no sé, tan arriesgada como valiente. De hecho, hay que decir que el propio equipo, con el paso de los años, aclaran que lo que nosotros conocemos como Half-Life ya es en realidad Half-Life 2, porque los cambios eran tan grandes que podía considerarse un juego distinto. Porque sí, el primer proyecto, ese que no vio la luz, era bueno, pero no los iba a situar a la vanguardia de la tecnología. Ahora, con este cambio, sí que podían hacer historia. Hay que decir que si lo hicieron y otros estudios no pudieron cuando han tenido historias similares, es porque aquí había pasta, aquí había dinero. Entonces, claro, el problema era el tiempo, pero no los recursos, y eso se nota. Pero hablamos de reiniciar un proyecto de esta magnitud a finales del 97. Esto es una locura, ¿eh? Esto es que los que pasan la historia son los valientes, porque hay otros que dicen, bueno, ha quedado así, lo saco directamente y si hay críticas, pues como también tengo toda la pasta del mundo y más, pues puedo coger y decir que lo voy a reiniciar, pero antes lo sacan y si cuela, cuela. Y mientras tanto le sacan dinero. Estos no, estos querían hacerlo bien. Y estamos hablando de ellos, pero creo recordar que otras compañías japonesas han hecho esto multitud de veces. De coger y hacer un desarrollo y reiniciarlo porque no les convencía. Sí, pero también piensa a nivel emocional. Porque una cosa es, pues eso, como el usuario final. Pero tú como trabajador, que has estado sin dormir, sin pegar ojo, trabajando en una idea, y ahora te dicen, no, que todo lo que has hecho empieza de cero. Y con fecha de lanzamiento o con que tenemos que sacarlo ya, que llevan esperando no sé cuánto. O sea que sí, es una presión brutal. Desde luego no estaban pensando en la salud de los trabajadores, estaban pensando en que fuera el mejor proyecto. Eso sí que es implicación por parte de todo el mundo. Totalmente, pero bueno, Valve, ya digo, comenzaba el 98 con jornadas de trabajo maratonianas, con ese objetivo de terminar lo antes posible, pero nunca parecía ser suficiente. Primero pensaban terminar el juego en primavera, luego en junio, después en verano, después septiembre. Finalmente ya no les quedaba otra. Prometieron terminarlo para el Día de Acción de Gracias. En Sierra, de hecho, ya los empleados tenían una broma que era como muy recurrente. O sea, en la comidilla de los trabajadores era que no creían que pudiesen ver nunca un juego de Valve en la estantería de una tienda. Imaginaos el nivel, que ni siquiera los distribuidores, la editora, daba un duro por ellos prácticamente. Pero llegó el E3 del 98 y una vez más Half-Life se enseña, se alza con el aplauso de la crítica y se lleva el premio al mejor juego de la feria. Ya casi estaba listo, solamente faltaba el empujón final. Habían entrado en el temido momento del crunch, como ellos mismos han reconocido. Todo el mundo cogía su turno para encerrarse en una habitación y pasarse allí 3 días hasta completar una sola tarea. Claro, el tiempo se echaba encima, había que seleccionar qué cosas meter, qué características quitar, siempre y cuando, claro, el juego siguiese siendo divertido. Y es así como algunas funciones se quedaron fuera del juego que conocemos. Por ejemplo, la posibilidad de que los jugadores transfiriesen sus caras a los personajes del modo multijugador mediante una foto, que me parece muy llamativo. O que también meter fases en las que pudiéramos pilotar un helicóptero con unas físicas y controles, dicen ellos, a la altura de un simulador, pero que claro, por motivos de tiempo, se quedó fuera. Claro, son cosas como muy locas que ves el producto final y a lo mejor dices, pues tampoco lo he hecho en falta. No, pero eran muy avanzadas. Hombre, estaría muy bien, pero efectivamente no eran imprescindibles. Lo de la cara, eso lo he hecho en un FIFA. No recuerdo, creo que en más de un FIFA pasó, que podías coger, meter tu cara y tenía su complicación entonces, porque tenías que coger y desde la cámara de fotos pasar las fotos al ordenador y del ordenador subirlo a la consola o al PC para poder meter y crear tu propio jugador con tu cara. Y ahí pues tiene como más sentido, pero aquí que no te ves, daba un poco más igual, ¿no? No sé, hombre, a ver, técnicamente era muy vanguardista, pero yo creo que es eso solamente para los titulares, el reclamo de lo que habían conseguido, más que una aplicación real, por lo mismo que tú comentas, por la perspectiva, pero bueno. Sí que es cierto que ya faltaba muy poco, que en Valve estaban listos para completar una primera versión final con la que de hecho hicieron una demo, un poco pues a nivel interno, a ver cómo funcionaba, con apenas el 20% del juego. Ellos no querían, ni se lo habían pretendido, el distribuirla al público, pero no tardó en filtrarse en internet, donde millones de jugadores se la descargaron ansiosos por probar ese juego del que tanto tiempo se llevaba hablando. Y pronto, de hecho, se empezaría a decir de este Half-Life que era el mejor juego de acción 3D jamás creado. Aquello, fíjate, sin pretenderlo, se había convertido en una herramienta de promoción que ni en los mejores tiempos podían soñar. Es más, en los medios, y esto luego Atreides imagino que lo podrá contrastar, a Half-Life se le definía como el primer videojuego en el que sientes que estás jugando algo parecido a una película, precisamente por la inmersión. En fin, estaba gustando mucho, todo el mundo tenía hambre por probarlo, llega el 7 de noviembre del 98, todo el personal de Valve recibe un email anunciando que por fin el juego había sido aprobado y que por lo tanto Half-Life estaba terminado. Fue un proceso muy arduo, pero al fin, amigos, lo habían logrado. Pero bueno, vale, ha salido el juego, perfecto, luego profundizaremos en otras cosas, pero falta un elemento importantísimo en esta historia. ¿Recordáis esa famosa piñata que solamente podrían abrir una vez el título estuviese acabado? Pues allí que estaba toda la cuadrilla en la sala de reuniones a las 4 de la tarde, dispuestos a desentrañar aquel misterio y celebrar sobre todo que, pues eso, que tantos meses de trabajo les había llevado. Gabe Newell, hay que decir que fue el primero en golpearla, y para ello alguien trajo una palanca como la que sale en el juego y con muchas ganas se puso a darle, a golpearle varias veces a la piñata. Y honestamente, yo creo que a ellos poco les importaba realmente lo que hubiese dentro, en el interior. Era más bien el gesto, lo que significaba poder romperla. El caso es que ellos empezaban allí a darle golpes, iba cayendo dinero del Monopoly, figuras de South Park, muñecos de todo tipo, pero Gabe Newell ya tenía su mente muy ocupada en otras cosas, en el siguiente gran proyecto de Valve que iba a ser Team Fortress 2. Eso será otra historia. Pero Half-Life, hay que decir que con este juego, Valve pasó de no ser nada en la industria a convertirse en un nuevo referente tanto para las demás compañías como para los jugadores. Y eso solamente en el periodo, como hemos visto, de 2 años, que es una auténtica locura. Si os parece, vamos a meternos en el tema técnico, porque a lo mejor en otros juegos no es tan importante. Bueno, pues ha utilizado un motor que ya estaba licenciado y ya está. Pero la evolución y la implicación que tuvo en el propio género y en el videojuego en general en PC, creo que es notoria con Half-Life. Y creo que, Atreides, tú de esto has podido investigar y estudiar bastante. Sí, y además ha sido súper interesante, la verdad. Porque tú lo comentabas antes. Crearon el juego a partir de un motor, en lugar de como se hace normalmente, que es haces el juego y el motor solamente es, bueno, pues algo con lo que puedes andar. Pero aquí no, aquí era súper importante la parte del motor. El motor de Half-Life se conoce como Gold Source o Gold SCR, y es, como todos sabemos ya, una versión modificada del motor Quake 2 de ID Software, que era la, ya hemos estado comentando que tenían la licencia y demás. A Gabe Newell le hicieron una entrevista y entre las cosas que comentaba para GameSpot en el año 2011 decía: tenemos una licencia para el motor Quake 2, tenemos el código fuente del Quake original de DOS, Quake de Windows, Quake de OpenGL, Quake World, Quake 2 y todos los diversos parches. Escogemos y elegimos de esa base de origen dependiendo de lo que estamos tratando de hacer. Sin embargo, hemos estado implementando muchos de nuestros propios subsistemas, animación, inteligencia artificial, gráficos y renderizador de software, por lo que aproximadamente el 75% del motor es nuestro propio código. Es decir, que más bien casi cogieron y les sirvió de plantilla para luego coger y hacer lo que ellos realmente necesitaban. Eso es curioso. La verdad es que siempre se dice lo de que se usa un motor y se hacen cambios. Pero si ves aquí hicieron un cambio de principio a fin. Casi pero podrían haber hecho el motor de cero. Es un riesgo. ¿Les podía haber salido mal la jugada? Yo me pongo en el caso de Square Enix con Final Fantasy XIII, que llegan con el White Engine, que crean ex profeso para ese juego. Y eso hace que el propio desarrollo se demore, porque sin la herramienta no pueden trabajar. Y aquí fue todo en un lapso muy corto de espacio, de tiempo. Sí, pero de hecho es un poco lo que comentabas antes, que precisamente habían decidido cambiar toda la inteligencia artificial, cambiar toda esa parte de animación y demás, y ponerse y hacerlo ellos, porque no les convencía cómo había quedado. También niveles y demás, pero la inteligencia artificial, por ejemplo, de los Quake y de los Doom, no es la parte más importante del juego. Entonces, claro, aquí sin embargo sí que le estaban dando una gran importancia porque tenía también una parte en la narrativa y en la historia, así que hicieron un cambio muy importante. De hecho, hablando de inteligencia artificial, la inteligencia artificial funciona de una forma holística. Es decir, que en realidad mezcla toda la parte scriptada con la inteligencia de los personajes para dar toda la tensión y hacer que avance la historia de una forma mucho más inmersiva. No es que sea muy inteligente solo, sino que hay eventos que suceden y cosas que pasan que están scriptados, pero ayuda a que luego las reacciones que tengan los personajes estén un poco relacionadas con lo que sucede. Pero tiene una auténtica inteligencia artificial porque, como comentaba antes, según lo que tú hagas, los personajes actúan de unas formas o de otras. Personajes me refiero a los NPCs que vienen contigo, pero también a los enemigos. O sea que en ese aspecto hay una complementariedad entre la parte scriptada y la parte de inteligencia artificial que ayuda muchísimo a creerte que estás dentro de ese mundo. Ah, bueno, y por supuesto que esté hecho en primera persona. Que una de las grandes cosas que tiene un juego en primera persona es que lo que ve tu personaje es lo que tú estás viendo. Y ayuda mucho, y lo que tú coges es lo que está cogiendo el personaje y ayuda mucho a meterse en el juego. Además de la parte de la inteligencia artificial, Valve contrató a Ben Morris y adquirió Warcraft. Warcraft es una herramienta muy famosa que se utilizaba para hacer mapas personalizados de Quake. También la modificaron bastante y la llamaron Valve Hammer Editor, que por cierto lo incluyeron en el juego para poder coger y hacer niveles los usuarios, algo que le dará mucha vida posteriormente al juego. Y se convirtió, por cierto, en la herramienta de mapeo oficial para el Gold SCR. hay una parte muy importante, o sea, los niveles son fundamentales y lo bueno que tienes es que tienes muchos sitios por donde puedes ir y demás, pero no voy a entrar en eso, sino que además de la herramienta fue básica para eso, pero además el motor de física cogió y utilizó animación esquelética. Antes lo habías comentado, Sergio, que se había utilizado esa animación esquelética, pero es que tiene una parte muy interesante y que fue un avance respecto a lo que se hacía normalmente, y es la sincronización labial. ¿Y qué tiene que ver la animación esquelética con la sincronización labial? Eso digo yo. Pues es muy peculiar. Resulta que Ken Birdwell, un ingeniero especializado en animación esquelética que había contratado precisamente Valve, como comentabas antes, aquí ya funcionó todo por pasta, pero cogiendo gente que sabía de lo que hacía, pues este Ken Birdwell tuvo una idea muy buena y fue otorgar huesos a los labios y la boca para hacer la animación. Entonces extendió lo que era el esqueleto hasta llegar a los labios y la boca y consiguió una forma de animar la cara y de conseguir la sincronización labial para los personajes. Pero cuando hablaban. ¿Ese sistema es el que se ha hecho posteriormente en los juegos actuales o es otra movida que intentaron salvar los muebles? Claro, esto se hizo porque era una forma de poder utilizarlo con las limitaciones técnicas de la época. No se había hecho normalmente. Posteriormente se han hecho formas muy distintas con captura de movimientos. Claro. Si te acuerdas de L.A. Noir, fue muy famoso precisamente porque tú cogías y te podías averiguar si alguien estaba mintiendo o no conforme a las expresiones faciales, que se gastaron una pasta inmensa en eso. Y eso que quedaron reguleras. Sí, quedaron reguleras porque fueron más ambiciosos de lo que al final se podía conseguir. Pero bueno, se hacía de una forma distinta actualmente. En esa época no se hacía, simplemente. O sea, que consiguieron hacerlo, que quedara coordinado lo que decían con los movimientos de la boca. Y queda bastante bien, la verdad. Mirándolo con los ojos del entonces, ¿vale? No con los de ahora. Sin duda. Por cierto, he dicho que el motor era el Golden Source o Golden SCR. Pues ese nombre en realidad nunca le llamaron ellos así. Le llamaban Half-Life, el motor de Half-Life o Half-Life Motor. Porque cuando sacaron el motor Source para los siguientes juegos, como el Half-Life 2, denominaron el anterior Gold Source y de ahí Gold SCR. Porque la gente tenía que darle un nombre. Quiero decir, que si uno llamaba Source, pues el anterior le dieron otro nombre y el motor de Half-Life quedó un poco... un poco egocéntrico. Sí, y que no solo se había utilizado con él. Luego veremos que hay más juegos que lo han utilizado. Gráficamente el motor es un avance muy importante. Hablábamos que Quake 2 era el rey en ese momento de los gráficos, pero este dio un gran avance porque tienes objetos translúcidos, reflexión de texturas o superficies metálicas. De hecho, tú ves la pistola y te pueden matar fácilmente si te quedas mirándola, porque es que está francamente bien hecha, esa que llevas en tu mano y que los brillos, el todo, se nota mucho y se sigue viendo muy bien. Por cierto, hizo que el juego de Half-Life le vino muy bien a 3DFX, porque utilizaba su aceleración para que todos estos efectos se pudieran disfrutar en plenitud. Las Voodoo y las Voodoo Banshee que saldrían. Eso te iba yo a decir, porque como alguien, en tu caso, que jugó en el 98, ¿correr este juego era sencillo o no? Sí, sencillo era. Es decir, lo instalabas y a jugar. Al fin y al cabo, estábamos en el 98, ya tenías Windows 95, que es un sistema de ventanas que era más sencillo. No tenías que instalarlo como antes con MS-DOS y ya estaba Windows 98. O había salido, estaba a punto de salir y funcionaba sobre él también. Entonces, sí que podías hacerlo fácilmente. Y tenías instalada la tarjeta, pues habías instalado los drivers. Con lo cual, yo lo jugué con la Voodoo Banshee y me funcionó muy bien. De hecho, hay una cosa que me llama mucho la atención, que no sé si es del propio motor del juego, pero es que a día de hoy se siguen usando las ventanas a lo Windows, ¿no? Que tenían entonces para el tema de opciones, los slots de guardado y todo eso. Sí, es verdad. Es una cosa que, bueno, era práctica y estaba bien hecha. Entonces, se ve antiguo a día de hoy, pero se sigue utilizando, es cierto. Por cierto, una de las cosas que más impresionaba en la época y que lo destacan en más de un análisis y demás, es el uso de las fuentes de luz dinámicas. O sea, tú tienes tu linterna, vas iluminando y según ilumines desde un lado o desde otro, se iluminan de forma distinta los objetos. las sombras se ven distintas, se alargan más, si es más, estás más alto, si estás más bajo, si encajas de un sitio a otro. Eso era muy avanzado para la época. Al final tenías un motor gráfico que era algo increíble comparado con todo lo que se estaba viendo en los demás juegos. Y ojo, que luego hablaremos de qué juegos había en 2010, en el 98, pero era muy, muy avanzado. Por cierto, el motor lo portaron a Mac y a Linux en 2013 y los juegos que lo usaban salieron también para Mac y para Linux en 2013. Antes no estaban disponibles. ¡Wow! Fíjate. Y por cierto, me quería comentar que me parece que el juego es muy escalable. Lo he jugado 22 años después, o sea, realmente estos últimos días. Lo he ejecutado en Steam y he podido jugar a resolución 2K con todo al máximo y ni un diente de sierra. A ver, obviamente se notan los años, pero la verdad es que aguanta el tipo es, muy bien. Es el sumum del PC Master Race, ¿no? Jugar a Half-Life del 98 en 4K. No es el sumum. El sumum es que lo he jugado con GeForce Now a 1080p y ha ido perfecto. A 1080p porque es, no porque no se pueda poner más alto, sino porque es lo más que da la versión gratuita que ofrece NVIDIA. Y el GeForce Now 1080p va perfecto, sin lag ni ralentizaciones. Y encima te cogía la partida que había estado jugando en Steam para poder utilizarla. O sea, tú has aunado el pasado con la tecnología del futuro del streaming. Exactamente pensé en eso. Dije, pues vamos a ver cómo es eso. Digo, lo bueno de esto es que puedes jugar juegos de hace 22 años con la tecnología más avanzada posible. Y siguen siendo juegazos. No lo notas viejo, ni anticuado, ni nada. Puede ser que el motor gráfico ahora no sea precisamente puntero, pero sí que no se vean dientes de sable porque hace bien el escalado, que las fuentes dinámicas se sigan viendo y que siga siendo, sobre todo, igual de divertido y de tenso. Es una maravilla, la verdad. De hecho, Atreides, te quería preguntar si recuerdas, claro, de aquella época, si notabas mucho, si eran muy largas las pantallas, bueno, las pantallas, los momentos de carga entre fase y fase. No me quedó un recuerdo como eso, a lo mejor puede que lo fuera, pero no debió ser más de lo habitual. Yo creo que no. De hecho, cuando lo puse y vi que ibas avanzando y en un momento dado pasas uno al otro, dice cargando y sigues, que es eso lo que hay, me recordó algo a algo que ya lo había vivido. Y me parece que era así, que iba cargando por debajo y que apenas era un momento en el que te avisaba que estaba cargando. Claro, es que yo lo he jugado pues recientemente, entre comillas, ¿no? Y ves que esos momentos de los que tú hablas, que pasas como de zona, que pone cargando, dura menos de un segundo. Vamos, menos de un segundo. Es un flashazo. Entonces te quería preguntar si eso era de aquella también así, porque con la tecnología que tenemos ahora es que parece que no hay cargas. Claro, es verdad. Y yo creo que era así. A lo mejor puede que sí que durase algo más, pero me suena cuando lo vi y dije, ah, pues sí, era esto. Y es verdad, no te rompía el juego, sino que era un momento y seguías. No como otros en los que tenías eso, un cierre en negro que se volvías a cargar y entrabas. Y que todavía lo seguimos viendo en algún juego actual, por cierto. Bueno, iba a decir solamente que hay varios juegos que utilizaron el antiguo motor de Half-Life, el God SCR. Digo el antiguo motor porque posteriormente sí que harían un port para ello. Pero bueno, los ports creo que hablarás después. Habían un port para Source. Pero con el God SCR fue un motor que también se utilizó mucho porque, claro, el juego tuvo un éxito brutal. Las expansiones Blue Shift y Opposing Force que hizo Gearbox eran expansiones del juego. En una utilizaba, te tomabas el papel de uno de los guardias de, iba a decir policía porque me recuerda mucho al aspecto de los policías, de uno de los guardias de Black Mesa directamente y vivías desde otro punto de vista lo que sucedía. Ese lo jugué y la verdad es que me pareció bastante interesante ver el Half-Life desde otro punto de vista. Salía también Half-Life Decay para PlayStation 2, que fue una expansión que solo salió en PlayStation 2 y que nunca salió oficialmente para PC. Y de juegos que se hicieron por parte de Valve estaban el Team Fortress Classic, el Counter-Strike, uno que se llamaba Ricochet y Day of Defeat. Posteriormente, bueno, todos ellos de hecho eran mods que luego se compró Valve para poder sacarles partido económico. Y juegos que se habían hecho aparte fue uno que se llamaba Gunman Chronicles y el James Bond 007 Nightfire para PC. Vamos, que dio muchísimo de sí esa tecnología, ¿eh? Sí, porque claro, es lo que estábamos comentando. De repente era Quake estaba en el top y de repente Quake 2 estaba en el top y de repente el juego que había salido al año siguiente era todavía mucho mejor y había conseguido llegar mucho más lejos. Y de repente ese motor se convirtió en ese objeto de deseo para todos directamente. Así que sí, fue un motor que sacó mucho partido a las 3DFX sobre todo y que hizo que muchos juegos pudieran lucir como no se había visto hasta ese momento. Uh-huh. Y encima de eso tenían inteligencia artificial en el motor y muy avanzada. Claro. Una tecnología, por cierto, que lo que hacía era remar o reforzar lo que se te estaba contando, la historia de Half-Life. Que creo que es fundamental. Eso yo creo que es lo más maravilloso de los efectos especiales. Con los efectos especiales no se convierten en un espectáculo, sino que lo que hacen es que te refuerzan la historia y hacen que todo sea una gran experiencia. Y yo creo que es precisamente lo que consiguieron con este motor. Lograr que esa historia fuera mucho más, te llegara mucho más que lo que hubiera sido solamente que fuera muy espectacular, por ejemplo. Pues, ¿qué os parece si nos metemos precisamente a hablar un poquito por encima, aunque sea la sinopsis de este Half-Life? Porque habrá mucha gente que no conozca el juego, que queremos que jueguen precisamente esta obra. Y además, así también podemos aquí hacer un pequeño corrillo, como esa cuadrilla que tenían ellos, y poder debatir y en general hablar de lo que supone este Half-Life en muchos sentidos en la forma de contar historias en los shooters. Y es que lo que es la trama propiamente dicha, como en tantos otros casos, no es nada del otro mundo. Es el relato de una huida. Encarnamos el papel de Gordon Freeman, un científico que va a su lugar de trabajo habitual, un laboratorio en un complejo científico bajo tierra llamado Black Mesa, y que tras unos planteamientos iniciales algo extraños, ocurre un acontecimiento inesperado. Y en ese instante estalla la catástrofe y no podremos más que tratar de huir a toda costa, tratar de escapar del horror desatado sin tener nada a mano más que nuestro ingenio y lo que vayamos encontrando por el camino. No vamos a repetirnos, aquí lo hemos dicho, lo novedoso creo que de Half-Life no es tanto el qué, sino el cómo. Y eso se nota prácticamente porque hubo una época en la que el género de los first-person shooter era algo relativamente dominado por Doom, como hemos dicho, antes estaba Wolfenstein, y tanto era así que todos los juegos del género parecían no ser más que herederos de la fórmula y que cambiaban alguna cosa, pero que en esencia no dejaban de ser el mismo juego. De hecho, decir que un juego era FPS era lo mismo que decir que era un juego tipo Doom. Esto es una realidad. De repente llega Half-Life, nos trastoca todo lo que conocíamos, rompe viejos preceptos y convenciones y nos encontramos con un Half-Life que se podría decir que la cosa pasó de encarnar un depredador a tomar el papel de un superviviente, que es verdad que con mucha habilidad, maestría, sí que conseguía salir airoso de esas situaciones que se le plantean. Pero es que la cosa no queda ahí, porque el impacto histórico de Half-Life va mucho más allá del propio juego. Hemos hablado por encima, y creo que luego Aitor también va a incidir, en los mods, en Counter-Strike, uno de los productos clave para el eSport a día de hoy, en la creación de Steam. Es decir, ha dado mucho de sí todo lo que ha legado Half-Life, pero la propia obra, lo comentábamos antes preparando este programa, oye, hablamos de G-Man, hablamos del personaje, hablamos de las teorías que hay alrededor de tal personaje, de tal origen, y eso denota lo bien construido que está el universo, que hace que años después, desde el 98 nada menos, todo lo que ha llovido, todavía haya preguntas sin resolver y que haya ese interés latente, como digo, de que queramos saber cómo concluye toda la historia. Yo creo que en este punto, no sé si estáis de acuerdo conmigo, la propia historia de Half-Life, incluso voy a pecar de hacer el paralelismo, se parece a la de Doom. Es decir, ocurre algo científico que va mal y de repente llegan criaturas a nuestro mundo. Siendo muy simplista, pero es verdad. La diferencia es cómo se te cuenta eso, ¿no? Claro, y además es que son dos protagonistas, yo creo, completamente con perfiles distintos, ¿no? En el primero nos encontramos con un marine. Entonces estamos ante, pues, como tú decías antes, ¿no? Un protagonista, podríamos llamarle sanguinario, quizá, ¿no? De destrozar vísceras, tal. Y aquí nos encontramos con un científico que realmente, de hecho, hasta me sorprende que sepa manejar toda la cantidad de armas que maneja, ¿no? que es, yo creo que una licencia que podemos permitir al juego. Eso te iba a decir, a ver, aquí queda muy bien, pues eso, lo que yo he dicho, que ya no somos depredadores, tal. Pero la realidad es que tú me dices que Gordon Freeman, en lugar de ser científico, es marine que viene de Vietnam, y honestamente, a los mandos es igual. Claro, claro, efectivamente. O sea, que por eso yo creo que hay alguna licencia que sí que no tenemos que permitirle al juego. Pero sí, hay cierto paralelismo en cuanto al inicio, al comienzo, pero claro, luego lo que es el desarrollo y tal se sitúa completamente distinto. En Doom lo tenemos todo mucho más compartimentos estancos, ¿no? Cada fase, tabla de puntuaciones y tal. Y por el contrario tenemos Half-Life, que es una historia prácticamente continua, de principio a fin. Y sin pausas, ¿no? Ya no tenemos esas cinemáticas, como hemos dicho, sino que todo ocurre y tú decides a dónde mirar. Quizás a lo mejor la parte del principio en el vagón, que es lo primero que vemos, sí. Ahí no te puedes mover, pero puedes girar, puedes ver el vagón que hay al lado, puedes mirar las instalaciones, te está dando detalles el entorno. Sí, yo creo que es un juego que recompensa el prestar la atención. Porque como decíamos antes, la historia no te la dan en un manual de instrucciones, el lore y tal, sino que se desarrolla contigo y tienes que estar atento a lo que está pasando en el laboratorio, ver gente corriendo y decir, vale, está pasando algo malo, están entrando por no sé qué sitio. O sea, toda esa narrativa se va construyendo y tú la estás viendo en directo. Incluso pensándolo, con lo que estábamos contando, eso de poder girar la cámara, de fijarte que a lo mejor hay un elemento en el entorno, tiene sentido que el paso natural de este Half-Life sea en VR, que yo no había caído, pero es verdad, es que quizás la naturaleza, la procedencia no está tan alejada de esta tecnología, ¿eh? Sí, puede que sea una recompensa a los curiosos, ¿no? Al que tiene curiosidad y dice, vale, puedo ir por aquí, que es... parece que es el camino, pero vaya, si voy por este conducto de ventilación, ¿qué pasa? Uh-huh. ¿No? Y que más inmersión que la VR creo que no existe. No. Yo creo que tiene muchísimo sentido lo de la VR porque oí hace tiempo esta teoría, creo que se la oí a Alex Pascual en el Nexo y me sonó con bastante sentido. Que en su caso estaba hablando de Half-Life 3, pero me encaja perfecto con Alex porque... En el Half-Life es un cambio de todo lo que se había hecho con los juegos de, le hemos dicho, FPS. Half-Life 2 es un nuevo cambio con todo lo que se hace con la física y para deporte y demás. Y Half-Life Alyx puede ser perfectamente un cambio de los juegos para todo lo que se hace con la realidad virtual. Es decir, los juegos de Half-Life suelen coger y ser mucho más de lo que es un juego en sí, sino una base para lo que luego va a poder desarrollarse. Y yo creo que Alyx encaja francamente bien en ese aspecto, a priori. Ojalá sea así, luego haga un juegazo y no sé, dices, sí, está en realidad virtual, pero realmente no puedes hacer nada. Los vídeos son espectaculares y me va a costar una pasta ese juego, lo estoy viendo. Así que yo... Y es verdad que hay como dos planos a nivel de esta historia, la historia que se te cuenta al principio, lo que es el propio científico y lo que le está ocurriendo, que es salir hacia adelante, pero luego algo, y ya digo que no vamos a hacer spoiler, ¿eh? Pero que sí que trasciende la propia persona y que la dimensión es mucho más grande. Y la prueba es, y esto lo digo para quien no sepa nada, que ves el tráiler de Half-Life Alyx y hay un personaje que aparece en este juego y que lógicamente te está anunciando, te está dando misterios que a día de hoy todavía no tienen respuestas. Es decir, que es un juego que tiene mucho lore realmente y una riqueza detrás. Sí, ahí estoy muy de acuerdo contigo con lo de quizá las dos capas, ¿no? De la historia, que ya lo hemos visto también en otros juegos, no voy a entrar a decir cuáles, pero tenemos esa historia que la vives, que es, por así decirlo, lo que es el juego en sí, y luego tenemos como otra segunda capa sobre real o por encima de la realidad, que dices, vale, ¿esto qué pasa? ¿Es como si fuese el show de Truman o qué está pasando aquí, ¿no? Algo así, ¿no? Y yo creo que eso es una de las bases en las que se sustenta toda la saga, en concreto, no solamente esta primera entrega, en intentar unir, quizás sobre cierto personaje que del que estamos hablando, que no aparece tantas veces, es un poco como la técnica que se suelen usar para crear buenos malos, y no estoy diciendo aquí que ese personaje sea malo ni bueno, pero es esa técnica de darle misterio al personaje haciendo sus apariciones muy espontáneas, muy específicas y midiendo muy bien las palabras que dice. Qué difícil es hablar sin decir nada, ¿verdad? Pero bueno, si es que tampoco podríamos decir mucho. Claro. Eso también es verdad. Porque ese es uno de los grandes puntos de ese personaje, que aparece, que supones que tiene una gran importancia, que en un momento dado... Y gran poder. Sí, exacto. Pero no puedes decir exactamente qué es, qué hace ahí, por qué está, qué implicación tiene, si está contigo, si está contra ti. No queda claro. Pero también fijaos la dualidad de la que estamos hablando, que se refleja incluso en la temática. Nosotros encarnamos a un hombre de ciencia y, sin embargo, todo lo que vemos es como muy fantástico. En fin, ahí me voy a quedar. Pero es cierto... Es ciencia ficción, al final. Es ciencia ficción, efectivamente. Sí, sí. No sé, es que claro, como creo que lo ideal de este Half-Life, lo que deslumbró a toda la comunidad de jugadores en el 98 fue encontrarse lo que luego vieron... Tampoco nosotros vamos a cargarnos el misterio, o la magia, o lo que tenga que ofrecer Half-Life en este sentido. Hemos dado las claves, los códigos, pero luego hay otra parte crucial que no podemos obviar. Es decir, ni todo este juego es historia, ni mucho menos. El gameplay o el gunplay es también fundamental, y ahí, Aitor, que vienes de Doom, que has jugado a Half-Life, en fin, que nos podrás contar lo que hay aquí. Bueno, a ver, es complicado porque lo que voy a contar aquí va a parecer como muy obvio o que se da muy por sentado, ¿no? Pero evidentemente yo creo que hay que situarse con perspectiva, y creo que para la época fue muy novedoso. Luego, claro, se vio que esto funcionó, gustó mucho a la gente y muchos estudios lo han cogido como molde, ¿no? Quizá. Pero aquí nos enfrentamos... una de las primeras veces a un juego, un first person shooter, que mezcla con momentos con bastante regularidad de puzzles, como hemos indicado antes. También tiene ciertos momentos de plataformeo. En lo que indicabas antes cuando has dicho lo del diseño de niveles y tal, sí. Pues aquí se refleja bastante, ¿no? Que había que medir muy bien los saltos entre elementos, porque claro, aquí... tenemos enemigos de una u otra manera, pero también hay que decir que el entorno puede ser un enemigo completamente. O sea, vamos a tener que, aparte de vencer a todas esas fuerzas de oposición que nos vamos encontrando, pues va a haber elementos como radiación, agua electrificada, que claro, vamos a tener que sortear de alguna u otra manera. Y entonces, dentro de esos puzzles que nos vamos encontrando, para seguir avanzando entre esas estancias del laboratorio, vamos a intentar pasar por el camino que menos nos haga daño. Puede que haya, no siempre haya un camino en el que salgamos ileso, pero al menos intentar que nos haga la menos cantidad de daño, ¿no? Al contrario que en los otros, los dos primeros juegos de Doom, de los que venía, aquí vamos a poder mirar a 360, ¿no? En 360 grados, al contrario que en Doom, que solamente podíamos girar hacia los lados, ¿no? Aquí también, desde luego, tenemos una cámara que nos hace disparar desde la cadera. No podemos apuntar como en juegos posteriores mirando por la mirilla, sino que es un apunte desde cadera. Tenemos un HUD bastante limpio, me atrevería a decir. No nos indica en ningún momento dónde tenemos que ir, ni tenemos ningún mapa o radar. Sí que nos va a indicar, por ejemplo, con los números, la vida que nos queda y la energía del traje que llevamos puesto desde primer instancia casi de la aventura. Y además nos indica también el estado de la linterna para esos momentos en los que tenemos poca iluminación. Es una linterna que no siempre podemos llevar encendida constantemente, sino que se nos va acabando la batería y tenemos que dejarla, por así decirlo, reposar. Y luego también tenemos, por otro lado, la munición y el cargador activo del arma que portemos. Luego también, si queremos cambiar entre armas, que hay un montonazo de tipos de armas, pues tenemos como un selector emergente que nos aparece en una esquina, en la esquina superior izquierda, y ahí vamos pinchando en el arma que queremos. O, como sabéis, este juego de teclado y ratón, había una asignación de números que correspondía con cada arma para hacer ese cambio bastante rápido. En el sentido de las armas que nos encontramos, pues, como digo, empezamos con la mítica palanca. Esa va a ser nuestra primera aliada contra los primeros enemigos. Y que ha pasado a la historia, ¿eh? Totalmente, ¿eh? Sí, sí, sí. Que, de hecho, en Shenmue, en la casa de Río, ¿sí?, hay una palanca. está puesta al lado de la puerta en el mueble, y lo primero que me fijé de todo, digo, una palanca, Half-Life. Pero, no sé si habrá visto en su vida Yu Suzuki Half-Life, claro, pero desde luego, oye, pues fue lo primero que pensé. Es muy llamativo y dice mucho del buen diseño que haya perdurado en la cultura popular hasta el punto de que veas una palanca y se te venga a la mente el juego. Sí. Desde luego. La asocias con Half-Life. Y de hecho, lo que iba yo a decir, no era Shenmue, pero Bioshock empiezas con una llave inglesa. Y a mí se me viene mucho que es la palanca ahí de Half-Life. Ahí sí que lo veo clarísimo. Sí, sí, sí, totalmente de acuerdo. Lo mío es la anécdota, pero lo de Bioshock no creo que sea casualidad ni de coña. Sí, sí, y además, no sé si tendría mucho que ver, pero lo que he comentado de Warcraft, Spector, bueno, yo no sé si hay tanta conexión entre Half-Life y Bioshock por medio de Warren Spector y Kel Levine. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, la mítica palanca, como digo, que ya no solamente nos sirve para defendernos de esos primeros abrazacaras y tal, sino que también nos sirve para movernos por las propias instalaciones. Nos va a servir para romper cristaleras de ciertas puertas para poder pasar, para romper ciertos conductos de ventilación. O sea, no solamente va a ser un arma que apliquemos contra nuestros enemigos, sino para abrirnos paso por el entorno. Y aparte de este arma de melee, vamos a tener, por supuesto, armas de fuego. Vamos a tener pistolas, vamos a tener subfusiles, escopetas para las distancias cortas, lanzamisiles, granadas, también tendremos armas de energía. Y además, la mayoría o cierta parte de estas armas vamos a tener disparo secundario. Haciendo clic derecho con el ratón, en el caso de jugar en PC, pues vamos a tener un efecto secundario. Por ejemplo, las escopetas, creo que eran, aparte del disparo normal, si pulsabas con el botón secundario, lanzabas, por así decirlo, como lanzapepos, ¿no? Como se diría comúnmente, ¿no? Para causar estragos en el área. Luego también podremos curarnos en paneles de primeros auxilios, que hay repartidos un mogollón por toda la base, o recargar energía del traje, que también hay un montonazo. La verdad es que en ese sentido, yo diría que hay bastante ayuda al jugador. No me parece que sea un juego extremadamente complicado. No. No lo es. Y tiene una ayuda fundamental que a lo mejor no es una mecánica jugable, pero que es una mecánica que ayuda muchísimo, y es el guardado rápido. Sí. El guardado rápido te facilita la vida un montón, porque vas a entrar en un sitio difícil y dices, uy, y grabas. Claro. Directamente. Sí, sí. Y te salva la vida, nunca mejor dicho, en un montón de casos. Claro. En un momento dado tenía uno de esos bichos de un ojo que disparan rayos. Y había grabado hacía poco, o sea, era salir y me disparaba el rayo. Yo decía, yo le disparo antes y me lo cargo. Lo intenté 4 veces, no funcionó. Dije, yo me aparto, dejo que venga y le disparo. Y eso funcionó mucho mejor. Pero lo que quiero decir es que podía probar lo que quisiera porque había grabado hacía muy poco y podías intentar una forma u otra, porque luego tenía muchas más opciones, granadas, lo que fuera, todo lo que estás contando y todo, se puede aplicar de muchas formas y mola un montón, pero ayuda mucho eso, el tener un guardado rápido que te cura las espaldas. Pero también porque no teníamos esa clasificación, y sé que hoy estamos hablando mucho de Doom, pero es que también es protagonista en cierta forma, ese diseño de niveles que era empezabas y terminabas, ¿no? Y decías, pues venga, voy a otro. Aquí era todo como un continuo, sí que valorabas más ese guardado rápido. Que en Doom también está, ¿eh? Pero no lo necesitaba tanto como aquí. Efectivamente. De hecho, lo que comentas, Atreides, he tenido alguna que otra experiencia con ese... Aparte del autoguardado, que en ciertas versiones de Half-Life lo tiene y otras no, pero el poder guardar en cualquier momento a veces me ha traído quebraderos de cabeza porque guardas cuando no debes y cuando apareces te matan. Y es como, ay, tío, este slot ya no me sirve, me tengo que guardar el anterior, ¿no? Tengo que empezar por el justo anterior. Sí, pero es porque nos hacemos muy cómodos, porque tienes la versión de guardar normal, pero el guardado rápido es tan fácil como mientras estás jugando, das al botón y sigues a lo tuyo. Eso es. Y claro, eso es muy cómodo, pero algunas veces a mí también me ha metido en problemas, que he tenido que retroceder un poco a la última que guardé. Eso es. Normal. Y luego también quería comentar que nos vamos a ir encontrando a medida que vamos avanzando por la aventura. Yo lo he llamado bosses. No sé si categorizarlos como tal porque no se nos presentan de manera muy grandilocuente, pero efectivamente son enemigos que ya se les ve por su tamaño, ¿no? Y por lo distintos que son del resto, porque evidentemente es un juego que hace, como el 90% de los juegos, que un enemigo se repite muchas veces, ¿no? O sea, tenemos distintos tipos de enemigos, pero son todos iguales de esa especie. Y tenemos esos bosses que sí que son algo diferenciadores en cuanto al modelo del personaje, del bicho en sí, y que hay que derrotarlos, no sé si decir como si fuese un puzzle, pero no de una manera convencional. A lo mejor tenemos que llevárnoslo hasta cierto sitio para que no tú, sino algo que hay por allí se encargue de él. O sea, no, la mayoría de veces no tienes que cargártelos cara a cara, sino buscar una estrategia que te lo solvente. Y eso es, por definición, es un boss, básicamente. Uh-huh. Aunque a lo mejor no tenga tanto carisma o tanta personalidad, pero el que tú tengas que buscarle las vueltas, a mí me parece magnífico. Claro, sí, pero no estamos hablando, por ejemplo, un boss típico de que te salga la vida que tiene o sí, que aguante sí, muchos claro. tiros, sino que hay una manera específica de cargártelo. Y eso a mí me gusta mucho porque vengo de juegos en particular donde el boss es un puzzle en sí, ¿no? Y mola mucho el tener que descubrir cómo se mata y no simplemente decir, buah, pues cojo el lanzagranadas y de 3 o 4 pepos me lo cargo y pa'lante, ¿no? Es verdad. Y además, a mí, algunos de los mejores recuerdos que tengo del juego es precisamente eso, el coger y encontrar esa manera en la que podías coger y acabar con él. Porque lo bueno que tienes es que te da un poco de vida para poder intentar buscar opciones y demás antes de que te maten. Pero mira, algo tan tonto como un helicóptero. Para mí lo del... hay un momento en que te ataca un helicóptero. No sé si sería un jefe final, porque como no están definidos como tal, pero te arrincona y tienes que conseguir salir de ahí. Pues uh-huh. Eso es uno de los recuerdos que más me moló porque no me lo esperaba para nada. Así sí, que sí. Moda mucho. Luego hay otros espectaculares con unos finales para cargarlos que también están muy bien. Pero como hemos dicho que nada de spoilers, no voy a decir esto. Pero vamos, que merece la pena verlos. Es verdad que me acabas de recordar, oyéndote hablar, que no siempre la mejor estrategia es enfrentarte al enemigo. Muchas veces lo mejor es huir. Eso también sí. es importante. Y luego otra cosa que no quiero que se me olvide, y es el tema de que, por supuesto, hay mucha desmembración. Hay algunos NPCs que te encuentras, enemigos o no enemigos, que mueren y, vamos, les ves las vísceras por todos lados, ¿no? O alguna granada que explota y tal. Pero me hace mucha gracia. No lo he visto en muchos juegos, yo creo tampoco. Puede que sea por el motor, no lo sé. El hecho de que cuando mueres, hay unos momentos, un par de segundos, en los que puedes seguir girando la cámara para ver el entorno. Y luego ya te aparece el pop-up este de cargando y te carga la partida más reciente, ¿no? Pero ese momento de no estoy muerto, pero todavía puedo mirar un poco qué ha pasado, ¿no? Eso me parece muy curioso. Es llamativo, sí. Yo, en el suelo desmembrado, pero oye, quiero ver quién me ha matado. También me gustaba, al hilo de eso, de lo de esto, una cosa por lo que a lo mejor también me gustan muy poco esos bichos colgantes con la lengua, era cuando te los cargas, empiezan a soltar cachos de los que se han comido. Sí, y luego te tiran al suelo. Sí. No, yo me llama la atención un detalle que habla mucho del ritmo de lo que estamos contando, y es el hecho de poder agacharte y de que sea importante agacharte. Lo digo porque hasta ese momento eras en otros juegos un tanque, una torreta, ibas para adelante matando y no te detenías, ni mucho menos te parabas a mirar si había algún agujero por el que meterte y esquivar ese rayo que tenías delante. ¿A qué ocurre? Y eso me parece fantástico. De hecho, está puesta muchas veces a mala idea munición de cierto arma cerca de uno de estos tentáculos. Y tienes que ir agachado, acercándote poquito a poco, coger la munición y echarte para atrás antes de que te pille con la lengua esa rara. Sí, y al hilo de eso, hay un momento dado en el que te puedes encontrar con más de una de esas lenguas y que sea una especie de barrera para pasar. Uf. En algún momento tienes la posibilidad de ir nadando, incluso buceando, para poder coger porque abajo no llegan y pasar por debajo para poder hacerlo esto. La verdad es que la variedad de cómo puedes hacer las cosas y afrontar está muy, muy bien. Y esas mecánicas aportan muchísimo, bueno, lo que contabas tú antes, Sergio, a la narrativa precisamente. Y a eso contribuye también la música que suena de fondo. Que ahora estamos oyendo esta, pero lo cierto es que hay mucha que es ambiental. Yo creo que más o menos está entre esos dos géneros, lo ambiental y el corte electrónico, que aquí queda más que patente. En general, esta banda sonora está compuesta por 27 temas, muy cortos, tengo que decirlo. De hecho, aquí para el programa, como duran un minutito y ya está, y luego, pues lógicamente suenan en bucle, he traído versiones extendidas. Pero es curioso porque todos estos temas que a lo mejor en un programa de radio, en un podcast, pues hombre, no quedan muy bien como colchón, lógicamente, dentro del juego sí que está integrado, sí que suma en esa atmósfera que te están transmitiendo y que, hay que decir, la persona que está a cargo de todo esto es Kelly Bailey, que es el diseñador de juegos senior en cuanto a sonido y música en Valve desde aquel año 98. Y todos esos sonidos están colocados específicamente en un momento concreto para que la ambientación de recorrer Black Mesa sea realmente satisfactoria. Ya no solamente eso, sino la ecualización del sonido, que cambia dependiendo de la zona en la que estemos, por lo que claro, si estás en un sitio vacío con mucho espacio, se oye el eco del sonido que emites, las pisadas, todo eso con una tecnología, recordemos, casi prehistórica, y lo bien logrado que está todo ese efecto. Pero no nos vamos a quedar solamente en la música, que ahora cuando hagamos esa pausa que solemos hacer, un poco para beber agua y demás, escucharemos un temita, sino también otra parte importantísima de la ecuación, algo que ha pervivido y que a día de hoy sigue siendo parte ineludible de lo que es Half-Life, y es el doblaje. El doblaje al inglés y el doblaje al castellano, que también tenemos un doblaje al castellano. Si os parece, yo creo que lo mejor, tanto para el que jugó y a lo mejor ya no lo recuerda, como para el que nunca se ha acercado, que primero escuchemos un trocito de esas voces. Por favor, vamos a hacer el esfuerzo entre todos de cerrar los ojos, de imaginarnos que somos Gordon Freeman, que llegamos a Black Mesa, que tenemos que hacer un experimento que no sabemos de qué se trata, y nos hablan estos científicos con estas voces. ¿Qué demonios pasa con los instrumentos? Algo va mal. Esto no tendría que pasar. Ah, Gordon, aquí está. Acabamos de enviar la muestra a la cámara de pruebas. Hemos llevado el espectrómetro de antimateria hasta el 105%. Un poco arriesgado, pero necesitamos resolución adicional. Al administrador le preocupa mucho que consigamos un análisis definitivo con la muestra de hoy. Me imagino que les habrá sido difícil conseguirla. Le están esperando, Gordon, en la cámara de pruebas. De acuerdo, Gordon, su traje debería permitirle salir de este embrollo. El espécimen llegará en unos momentos. Si me bueno, hace el favor de subir y conectar, podríamos estar aquí porque hay muchísimas voces, muchos NPCs, pero no sé vosotros, queridos oyentes, de todo lo que estamos escuchando, que son unas voces así de hombres, pues bien fornidos y bien puestos, que se escucha alguien detrás. El administrador, no sé qué. O sea, hay que decir, por un lado, el esfuerzo titánico, año 98, de hacer un juego que realmente te sentías parte de ese complejo de investigación, pero ha envejecido muy mal. Vamos a decir las cosas como son. No sé qué pensáis. Hombre, a mí me pareció que tenía su encanto. ¿Qué quieres que te diga? Porque ya lo había oído antes, claro. Pero, a ver, en general, más aparte, en general, los dobladores normales, pues, oye, dan el pego y más o menos sí. Te importa lo que cuentan, pero vaya. Pero hay ese concreto que escapó, que después siguió su carrera en Los Simpson, la verdad, es que no hay por dónde cogerlo. Pero es verdad que la tecnología, no sé, lo que es la interpretación está bien, más allá de ese personaje. Pero es cierto que luego tú lo escuchas y no sé, a mí me ha ocurrido de que algunas voces se superponen si hay dos personajes juntos. ¡Wow! Que, o más. O más. Y que también que se siente como que está pegado, que la mezcla no se escucha homogéneo, no sé cómo explicarlo. Sí, que está por encima, es como, es verdad, no se oye dentro de la ambientación, es. ¿Verdad? Sí. Sí, eso es verdad. No sé cómo la harían en la época, pero desde luego ha mejorado mucho con el tiempo. Sin duda. Lo malo es que ahora hay muchos menos juegos que se doblan, eso también es cierto. En esa época, curiosamente, había más número de juegos que se doblaban que lo que hay ahora, 20 años después, y no quería dejar de mencionarlo. Por lo demás, el doblaje, pues bueno, sí que ha mejorado, aunque creo que el de Control también podría competir con este. Bueno, hay que decir de todas formas que aquí es que es normal hacer coñas. con ese momento, pero en líneas generales está bastante bien. Eso en el año 98, el estudio de doblaje, que tiene un larguísimo historial de trabajos en el sector audiovisual, es obra de DL Multimedia. Para que os hagáis una idea, ha trabajado en más de 70 títulos, juegos como el primer God of War, World of Warcraft, Heavy Rain o Days Gone. Así que calidad tiene de sobra. Yo creo que dependía más bien de que a lo mejor no tenían una rutina de trabajo, nunca habían trabajado con un videojuego, a lo mejor, no lo sé, ¿eh? Claro. Y además creo que eran solamente 5 o 6 personas encargadas de doblar a todos los NPCs del juego. 5 personas, pero es que en el caso de la versión original en inglés, solamente eran 3. O sea, imagínate, peor todavía. ¡Wow! ¡Qué locura! Y hay bastantes personajes. O sea, que lo que pasa es que también es verdad que si algunos personajes se parecían físicamente entre ellos, pues también hablaban igual. Sí, porque es verdad que las voces se repetían, pero es que las caras también. Es que los NPCs... Sí. Vamos. Yo también creo que había 5 NPCs. Hechos no, a semejanza de los actores. Claro, es verdad que tenías un personaje que se parecía a Einstein, otro doctor que era de tez oscura y así, y los encontrabas en varios niveles, muchas veces muertos, otras veces te hablaban, otras estaban vivos, los guardias de seguridad también eran el mismo guardia de seguridad la mayor parte de las veces. Es decir, tiene muchas cosas buenas, pero eso no se puede obviar, que en eso sí se ha mejorado con el tiempo en cuanto a que no se te repitan los NPCs. Y 5 voces daban perfectamente porque eran más o menos los que había, así que... Pero bueno, también es parte de la leyenda, es lo que ha perdurado, sí. El doblaje de Half-Life, y eso también hay que mencionarlo aquí. Aunque casi es una pena, porque como has mencionado antes, el doblaje tiene su gracia y se puede aceptar, pero es que el resto de las cosas de audio son impresionantes. Sí, sí. O sea, sí, realmente muy, muy buenas a día de hoy. O sea, que en eso... Totalmente. No, es una pena que el doblaje no estuviera a la altura. Pero bueno, ha pasado más juegos. Ya comentamos el doblaje en inglés de Shenmue, por ejemplo. Del último informe de misión que hemos hecho. Pero si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa musical, que también los oyentes escuchen ese trabajo que se hizo tan atmosférico y con tramos o con canciones o melodías de corte más electrónico. Y regresamos porque aún queda muchas cositas que contar. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Y ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de Half-Life, de lo que supuso, porque aquí hemos hablado quizás de esa parte más objetiva, de los datos, de la tecnología, de cómo se fraguó el proceso creativo, de la jugabilidad. Pero claro, hemos tenido casos precedentes, venimos de un informe de misión de Shenmue, donde realmente una cosa es el trabajo que tú haces y otra cómo lo percibe el público o la prensa. Atreides, ¿cómo fue recibido por la crítica y la comunidad de jugadores este Half-Life? ¿Fue tan leyenda como se ha dicho con el paso de los años? Bueno, pues te lo cuento y tú juzgas qué tal lo recibieron. Vale. Mira, lo primero, un poquitín de contexto. Como casi todo el mundo sabe, el año 98 para mucha gente es el mejor año de la historia de los videojuegos. Ha habido algunos más que lo disputan, algunos años más, pero para que nos hagamos una idea, los juegos que salieron el mismo año de Half-Life eran Resident Evil 2, StarCraft, el Unreal, no el motor, sino el juego, sí, sí, el Banjo-Kazooie. ¡Oh! Pues ya, está, corta ahí. No, porque justo el siguiente es el Commandos, seguramente el mejor juego que se ha hecho en España. Metal Gear Solid, Fallout 2, el Grim Fandango, que era una de las mejores aventuras gráficas y el final de una época. El Zelda Ocarina of Time, que mucha gente lo considera el mejor Zelda de la historia. Y Baldur's Gate, uno de los juegos más grandes de rol que se ha hecho nunca. Dios mío. Puesto en medio de todo eso y muchos más que he quitado porque no me parecían lo suficiente, pero cualquier otro año serían lo mejor del año. Half-Life salió el 19 de noviembre del 98 y salió a un precio de $49. Y octavo en lista de ventas. No era un gran comienzo. La semana siguiente subió al sexto lugar, luego bajó al décimo, le rebajaron el precio y anduvo hasta fin de año entre el sexto y el octavo. Pero tuvieron que bajar el precio para que vendiera. Wow. La verdad es que parece un inicio un poco mediocre. Pero tú lo has dicho antes, Sergio. Lo que pensaban sacar era un juego de segunda fila y las expectativas que tenían eran de 180.000 copias. Pues de noviembre a diciembre había vendido 273.000. Una cantidad interesante, ¿no? Para empezar con un juego de segunda fila. Pues en abril del año siguiente ya había alcanzado el millón de copias vendidas. Y fue creciendo. De hecho, en el 2008 consiguió el récord Guinness del FPS más vendido de todos los tiempos con 9,3 millones de copias. ¿En 2008, dices? En 2008. Ah, pues o sea, hace 10 años. O sea, hace 12 años. Relativamente reciente, ¿no? Como que el que dices. Sí, porque de hecho se calcula que por declaraciones que ha dado Gabe Newell, aunque no ha dado las cifras exactas, pero ha vendido una cantidad similar digital, en versión digital. Ajá. O sea que son en torno a los 18 millones de copias las que ha vendido durante todos estos años. Por eso decía antes, y vuelvo a ello, que lo mismo es una impresión que hay, pero que realmente este juego sí que lo ha jugado, o al menos sí que lo ha comprado, bastante gente. De hecho, eso tiene el récord al FPS más vendido de la historia. Entonces, a lo mejor quizás no se hable tanto de él, pero creo que es un juego en el que mucha gente, mucho pecero, lo tiene en su Claro, a lo mejor biblioteca. Puede ser, por intentar buscar una explicación. Primero, que lo jugarían los que jugaban en PC, aunque parezca una tontería lo que estoy diciendo, y luego también una generación concreta, ¿no? A lo mejor los que han nacido posteriormente no han querido volver a él, los que venían de mucho tiempo anterior no se acercaron, no lo sé, ¿eh? No sé, yo creo que tienes razón en eso, pero sabes, ahí en la parte física, yo tengo una teoría para la parte digital en la que me lleva a pensar que como casi todo pecero tiene Steam, también las facilidades para hacerse con el juego y las promociones que ha tenido este juego a lo largo de los años han facilitado mucho que la gente haya ido incorporándolo a su biblioteca. La famosa Orange Box. Otra cosa es que luego lo jueguen. Claro, esa es otra. Sí, porque bueno, luego hay que jugarlo, pero bueno, el caso es que por lo menos las ventas fueron muy espectaculares. La verdad es que no se puede decir que sea un juego de culto, porque teniendo 18 millones de copias vendidas, es más bien un exitazo. Y luego, bueno, una aclaración. Es verdad que Call of Duty... en acumulado, seguro que tiene muchas más ventas. Pero a lo que se refiere en Record Guinness este es al FPS que más rápido ha llegado a esas 9 millones en ventas. Vale, bueno, pues eso es incluso más importante, ¿eh? Sí, y además, bueno, eso fue también hasta 2008. Luego, en el transcurso de los años, pues habrán salido otros juegos que han vendido más y demás. Pero bueno, el caso es que el Record Guinness es el que ellos son quienes lo tienen. En cuanto a la recepción, porque eso es la recepción económica, o sea, a la gente le gustó, lo compró y ha seguido comprando durante todos estos años. Pero para las críticas, pues bueno, para empezar, Metacritic, que al fin y al cabo es el que hace el agregado de crítica, notas, le da un 96 sobre 100. Muy cerquita de la perfección, la verdad. Y luego distintas revistas a nivel mundial te dieron la opinión sobre ellos. Mira, Computer Gaming World, por ejemplo, por cierto, vamos a hablar mucho de revistas de PC, sobre todo porque el juego originariamente salió en PC, aunque luego haya tenido distintos ports. Pues Computer Gaming World dijo que no es solo uno de los mejores juegos del año, es uno de los mejores juegos de cualquier año. Es un clásico instantáneo que es mucho mejor que cualquiera de sus competidores inmediatos. Y en su forma para un jugador, es el mejor FPS desde el Doom original. Dios mío. Parece que le gustó. Sí, pero yo aquí veo un doble mérito y esto hay que decirlo, porque hoy en día nosotros hacemos un informe de misión y la calidad está avalada, pero tener la visión en aquel momento de decir no se ha hecho nada igual y creemos que no se va a hacer en el futuro hasta dentro de mucho, es decir, vislumbrar realmente lo que tenían en la mano, a mí me faltaría ese factor de distanciarme de la obra. Y aquí, fíjate, lo supieron ver muy bien. Pero no es el único, ¿eh? Tienes toda la razón, Sergio, pero no es el único. Esto se va a repetir mucho en muchos de los medios que lo jugaron. IGN, quizás algo más comedida, pero dice que fue un tour de force en el diseño del juego. El juego definitivo para un jugador en un shooter en primera persona. A ver, un poco más comedido, pero el juego definitivo para un shooter en primera persona. Tampoco estaba mal. Sí, sí. Pero luego añadió uno de los videojuegos más influyentes. Será la historia del género de FPS y se desglosa muy claramente las eras anteriores a Half-Life y post-Half-Life. O sea, les quedó... A nosotros todavía nos impresiona, nos parece y eso, pero en ese momento de verdad que fue demoledor la fuerza que tuvo ese juego. Uh-huh. Y varios revisores lo que citaban era el nivel de inmersión e interactividad como revolucionario. Una de las webs de la época, Hot Games, comentaba sobre el realismo y cómo el entorno se suma a una experiencia de juego totalmente inmersiva, que hace que todo lo demás parezca bastante malo en comparación. El agravio comparativo. Sí, sí, sí, sí. Ya decimos, ya dicen, rompía mucho en todo esto. Bueno, tanto es así que, por ejemplo, PC Gamer, que es una web y una revista que lleva, pues no sé, 30 años debe llevar por lo menos, contaba en noviembre del 99, en octubre de 2001 y abril de 2005, que hicieron votación al mejor juego de la historia, Half-Life fue nombrado el mejor juego de todos los tiempos. O mejor juego de PC todos los tiempos, dependiendo del año. En 2004, GameSpy celebró una pelea por el título en la que los lectores votaron sobre lo que creían que era el mejor juego de todos los tiempos y Half-Life fue el ganador general de la encuesta. Gamasutra le otorgó su premio Quantum Leap en la categoría FPS en 2006. Y por ir concluyendo, GameSpot incluyó a Half-Life en su lista de los mejores juegos de todos los tiempos en mayo de 2007. En definitiva, el juego ha conseguido la friolera de que más de 50 publicaciones le otorgaran el premio a mejor juego del año. Vamos, que aquí desde luego no hay lugar a otras interpretaciones. Gustó no, a la crítica no había división, y al jugador. No y vendió exactamente. Bien. Sí, desde claro. luego impactó muchísimo. Nosotros estábamos diciendo maravillas, pero nos hemos quedado muy cortos comparado con lo que estaban diciendo ellos, hay que reconocerlo. Mira, aquí en España también tuvo su efecto. Y en el número 45 de Micromanía, nada, apenas le dedicaron unas líneas como octavo juego más prometedor del ECTS del 98, la feria que se celebraba en Londres. Y decían que lo que más interesante decían es que tenía una inteligencia artificial que, por vez primera, parece de verdad una inteligencia artificial. Pero bueno, no parecía que le diera mucha importancia, aunque ya en el siguiente número dedicaron una preview completa y lo que destacaban sobre todo era la interacción con los objetos y la inmersión, lo que más o menos a todos nos ha impresionado mucho. Pero no sería hasta el número 48 en que analizarían el juego, aunque eso sí, la portada se la dieron a King's Quest de Mask of Eternity, el último de Sierra. Y es que realmente aquí sí que se echó la última palabra sobre las aventuras gráficas, al menos sobre la edad de oro de las aventuras gráficas. Y encima, fíjate tú la relación, ¿eh? Sierra, como hemos sí. contado, y todo. Sí, sí, sí. Es que a Sierra le salvó la vida precisamente el Half-Life, porque llevaban tiempo sin tener un éxito. Claro, ya no eran las aventuras gráficas, había llegado Quake, lo contamos en su momento. Quake había arrasado, ya no era el rey de los videojuegos, la aventura gráfica, sino que era el FPS. Entonces aquí fue el intento de hecho de pasar la aventura gráfica a una aventura en 3D y yo lo jugué y era lamentable, la verdad es una pena, pero era el final y si no hubiera sido por esto hubieran cerrado yo creo ese mismo año. Afortunadamente Sierra tuvo el buen ojo de ver las posibilidades de Half-Life. Y contando el análisis que hacía Micromanía, decía que todo parece indicar que el arcade 3D va a seguir el camino que el mencionado SIN, acordaos que he mencionado al principio SIN, o este espléndido Half-Life están abriendo. Al juego dieron un 95 y, por supuesto, llevaba el sello de recomendado de Micromanía. O sea, que no es que haya ido ganando adeptos con el tiempo, que también, sino que en el momento vieron que había que era algo completamente rupturista y como no se había visto y que iba a ser ese camino. Es impresionante que tanta gente lo viera en un momento, ¿verdad? Que normalmente, sí, sí, como sí. tú dices, o como decís, se suele ganar ese halo con el tiempo. Ajá. Fue un cambio de paradigma en muchos sentidos y eso queda ahí patente. Lo que yo no sé, claro, a raíz de todo esto, es cierto que ya Valve se puso a trabajar en Half-Life 2, pero había que llenar el hueco, eso que tanto había gustado, como tú comentas, surgieron expansiones y a lo mejor hay personas que están un poco perdidas porque no saben cuánto aporta o no aportan. Yo creo que podemos también, Aitor, tú has hecho también un barrido, un rastreo de las versiones que se han creado, los mods, que algunos ya han surgido, porque Counter-Strike, ¿cómo no va a aparecer en un programa como este? Y luego ese contenido adicional, que es que detrás estaba una compañía que todos conocemos como Gearbox, que es muy curioso. Efectivamente, porque muchos de nuestros oyentes pueden decir, vale, pero ¿cómo puedo jugarlo? ¿Qué maneras hay? ¿Qué puedo hacer? Pues... lo primero decir que en el momento en que sale este podcast aún tenéis casi un mes por delante donde podéis jugar gratis este Half-Life hasta que salga ese Half-Life Alyx en Steam. Está disponible para todo aquel que se quiera acercar. Y luego, pues por supuesto, de este Half-Life que salió en exclusiva para PC, se hicieron otras versiones. De hecho, en 2001 salió una versión para PlayStation 2 que añadió juego competitivo y además una expansión que creo que Atreides la ha dejado caer antes un poco, que es Decay, exclusiva, que es una campaña cooperativa. Luego también hay una curiosidad muy chula, y es que hubo un proyecto de una versión para Dreamcast. Aquí la gente de Sega está con los pelos como escarpias, pero sí, se pensó hacer una versión para Dreamcast. De hecho, era Gearbox también la encargada de hacerlo, como todas las expansiones que tuvo este Half-Life. Y iba a contar con nuevos modelados para los personajes y nuevas texturas. Y una expansión también exclusiva, que era la Blood Shift. Iba a ser exclusiva para Dreamcast, pero, como todos sabéis, la historia dramática de Dreamcast, al final Sierra lo canceló y se porteó a PC, este Blood Shift, por el descalabro comercial que tuvo la consola de Sega, ¿no? Ay, qué lástima. Qué lo que podía sí, haber pero sido. Pero qué bien que al menos no se perdió. Sí, eso sí. Efectivamente. Y luego ya, pues, no fue hasta 2013 donde se pudo jugar también en Mac y en Linux esta versión de Half-Life, la original. Luego también, como digo, tenemos pues la versión con el motor Source, que salió un poquito más adelante, ya ha entrado el siglo XXI, y básicamente lo que consistía era en desprenderse de ese motor Gold Source, del que nos habló Atreides, para incorporar el motor Source, que es el que usaron para Half-Life 2, y fue la propia Valve la que metió ese motor dentro del primer juego, ¿no? Le dio un poco más de mejoras al juego. Quizás es un intento a medio camino, ¿no? Le dotaba, si es verdad, de mejores físicas, la IA enemiga pues mejoraba un poquito, había nuevos efectos para el agua, para las chispas, para el humo. Pero claro, se quedaba un poco a medio camino, porque no fue hasta la llegada de Black Mesa, un mod que en principio empezó como un mod hecho por fans, empezó en el año 2012 y se hizo comercial en 2015 como Early Access, donde ya por fin se le sacó todo el jugo al motor Source, ya lo implementaron completamente con las últimas novedades del motor, y yo creo que es la versión que yo creo que recomendaría a todo el mundo jugar si no ha jugado nunca a Half-Life. De hecho, ha estado muchos años con uno de los últimos capítulos de la historia incompleto, les ha costado mucho sacarlo, pero el pasado diciembre ya consiguieron completar ese capítulo de Shen y ya está disponible la campaña completa. De hecho, creo que no les queda mucho para salir de Early Access. Y eso es que es otro juego, ¿eh? Madre mía, totalmente. El salto. Efectivamente. Se ve increíble, la verdad es que han hecho un trabajo estupendo. Además, es alucinante la forma distinta de ver las cosas. Conocemos muchos casos en los que las compañías se encuentran con que alguien está haciendo un remake, un remaster o algo de eso, y lo que hacen es chaparlo inmediatamente. Y aquí lo reconvirtieron, lo convirtieron en Early Access, lo han metido en Steam. No sé, es una forma muy distinta de enfocarlo. Sí, sí. De hecho, es que la propia Valve ha dado luz verde a este mod y lo han como oficializado, de hecho. Sí, justo. Porque incluye secciones nuevas que antes no estaban, y yo creo que todo eso al final ha tenido que pasar un riguroso examen o control por parte de Valve para ver lo que se añade que tenga sentido. Seguro, de hecho, que esté en la propia Steam deja claro que Valve está a favor, porque si no... Claro. Eso Nintendo no lo haría, ¿eh? No. Y luego, bueno, siguiendo con las expansiones del juego original que por encima, como digo, todas fueron hechas por Gearbox y salieron de una u otra manera, se pudiera o no, para una versión u otra. Ya sabemos que la de Dreamcast pues se canceló, pero al final se llevó a PC, o la de PlayStation 2, que también la hizo Gearbox, con Randy Pitchford al mando, en aquella época ya estaba allí. Y bueno, por dar unas pinceladas de esas expansiones, pues la primera que salió fue Opposite Force en el 99, y en ella pues encarnamos a un marine que se llama Adrian Shepard, y digamos que nos permite vivir los acontecimientos del primer juego desde el punto de vista de los marines, ¿no? De esas fuerzas que en algún momento de la trama pues aparecen en el complejo, ¿no? No voy a entrar en mucho más. Luego, en el 2001, aparece ese Blue Shift, que nos viene a PC tras la cancelación en Dreamcast, y digamos que cuenta igualmente los mismos eventos que pasan en Half-Life, pero desde la perspectiva de un guardia de seguridad. En este caso, Barney Coulthon se llama. Y bueno, pues el ecosistema, por así decirlo, es el mismo, pero vamos a ver secciones distintas por las que no pasó Gordon Freeman, ¿no? Y luego ya, por último, ese Decay, también en el año 2001, que era exclusivo de PlayStation 2, que es una expansión solo multijugador. Vamos a encarnar una pareja de científicas, también en los eventos paralelos del primer juego, y digamos que es una experiencia sobre todo o pensada en jugarlo a dos personas, ¿no? Colaborativa. No está pensado para jugarse solo. Sí, hombre, luego, yo creo que fueron una forma inteligente de aprovechar lo que ya tenían creado, el universo, la tecnología, Y eso dijeron, vamos a llenar el hueco de tiempo hasta que saquemos algo realmente nuevo, viendo puntos de vista diferentes. Hombre, a mí tampoco me parece realmente llamativo, no. pero bueno. Pero están bien hechas, ¿eh? Yo recuerdo haber jugado precisamente a la de Blue Shift y me gustó bastante. Estaba, bueno, era, es que la historia estaba muy bien y pasabas eso por sitios por los que no habías visto en el Half-Life original. ¿Que era darle muchas vueltas al asunto? Pues sí, un poco, porque al final era la misma historia, pero sí que estaba bien hacerlo desde distintos puntos de vista. A mí me pareció bastante interesante. De hecho, creo que leí una anécdota por ahí que preguntaba cierta persona, oye, pero el traje este de Gordon Freeman, de los laboratorios y tal, ¿estos bolsillos para qué están? Tal y cual. Y me acuerdo que le respondí a alguien de Gearbox, tranquilo que en la expansión esta de DK las protagonistas lo usan. Pues como, oh, ¿vale? Dios, muy bien, muy bien. Y bueno, para acabar simplemente, bueno, pues los mods, evidentemente, aparte de ese fantástico Black Mesa que recomiendo a todo el mundo, surgieron de ahí juegos que luego... han tenido espíritu propio, han tenido vida propia. Por supuesto, Counter-Strike es uno de ellos. De hecho, Valve compró al equipo de desarrollo, que fueron dos personas, y de ahí pues ya sabéis la que se ha armado, ¿no? Yo creo que es uno de los primeros juegos competitivos en cuanto a shooter. O sea, tiene todo un ecosistema creado de juego solamente para él. Y ahí sigue. Empezó con haciéndose popular a partir de la versión 1.6, pero ya ha cogido carácter de juego propio, ahí está con el Global Offensive muy a tope en los eSports. Yo me acuerdo de eso del original, antes de ser el Global este, que lo jugábamos en el instituto. Es que, qué tiempo. Y en los cibercafés, era, vamos, a comidilla de las tardes. Y luego, simplemente mencionarlo también como mod, el Team Fortress Classic, que también se convirtió en un juego standalone, pero que tiene su origen aquí. Luego sí que el que tuvo el renombre fue el Team Fortress 2, pero la semilla también nació de por aquí. Muy interesante. Al final estamos viendo toda la influencia, toda la herencia que dejó Half-Life. Y hay un dato importante. Aquí hemos comentado cómo gustó en su día a la prensa, gustó al público, pero nuestra comunidad, nuestros valientes soldados, son muy particulares. Hicimos el llamamiento, como siempre, con un informe de misión. La respuesta ha sido muy tibia. La mayoría reconocen que no han jugado, pese a que lo tienen gratis, como has dicho, Aitor, ahora mismo. Esto no va a durar para siempre. Creo que es una buena oportunidad. Bueno, también te digo, aunque deje de estar gratis, es que está regaladísimo. Ya. Ha estado por menos de un euro. Ya ves, esto como si estuviera regalado. Sí. Hay que ver. Pero vamos, que han tenido opciones, que espero que la tengan en el futuro y que jueguen. Pero nos han llegado un par de audios de personas que sí que dieron ese paso en su momento o posteriormente. Así que, si os parece, vamos a escucharlos. Ya lo dijo Arquímedes, dadme una palanca y dominaré el mundo. Bueno, a ver, no era exactamente así, pero bueno, es la idea, ¿no? Hola a todos, soy Fernando y este es mi comentario de audio para el informe de misión del Half-Life. Primero vamos a ponernos un poco en antecedentes. Año 98, así es el año en el que salió el juego. Por aquel entonces yo ya llevaba unos añitos trabajando, ya tenía mis ingresos y tenía un PC de gama media-alta, no recuerdo muy bien, tenía una buena tarjeta gráfica y ya, claro, me había pegado con los juegos de la época, pues de lo más parecido que había, pues eso, el Doom, el Quake y todos estos. Y apareció el Half-Life y bueno, no tenía muy claro qué tipo de juego era ese y al empezar a jugar, pues me llamó la atención, no me veía las manos, no veía un arma, no podía disparar, ya recordaréis el inicio todos, estás ahí como una vagoneta metido, no puedes salir y sinceramente pensé que se había bugueado el juego y que algo estaba pasando, pero nada más lejos de la realidad. Aquello empezó a moverse, cayó en nuestras manos la palanca, empezó a montarse toda la historia, todos los mogollones esos de viajes interespaciales o dimensionales, no tengo muy claro, y nos metimos en una aventura, que sí, un shooter en primera persona, no lo tengo yo tan claro. Yo, para mí, es una aventura con mucha acción, porque se disfruta tanto aquello. Y la experiencia jugable, a ver, hasta entonces nunca se había visto algo... una reacción tan buena de los personajes que estaban por allí. Los policías, los científicos te ayudaban, iban contigo, hablaban entre ellos, se ponían a disparar a los enemigos, tú te podías quedar mirando. Y cuando, me acuerdo sobre todo cuando los guardias de seguridad conseguían abatir a algún enemigo, volvían todos satisfechos, le he conseguido matar. Bueno. Pero es que poco a poco aquello se iba haciendo cada vez más grande y más grande, no sabías muy bien dónde te estabas metiendo y los enemigos cada vez eran más poderosos. No sé, había algunos, me acuerdo sobre todo esos que tienen los tentáculos ahí que colgaban del techo. La primera vez que te cogían, decías, ¿qué ha pasado? O sea, era como un sobresalto tremendo. Y bueno, no voy a intentar, no voy a entrar más en detalles porque no quiero hacer ningún spoiler. Quiero que la gente se anime a jugarlo, aunque sea un juego del 98, es un juego que no ha envejecido nada. Y bueno, y los personajes, el carisma de uno de los personajes, el hombre del maletín o el G-Man. Bueno, no, tenéis que jugarlo. Y esto es todo, no quiero añadir mucho más, pero vamos, tengo muchas ganas de escuchar este informe de misión porque el Half-Life sin duda es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos y estoy seguro que lo vamos a disfrutar. Un saludo y nos leemos, Batallón. Muy buenas, Batallón, ¿cómo estáis? Me gustaría agradeceros primero de todo el haber tenido la oportunidad de jugar a Half-Life después de tantos años, puesto que yo cuando salió el juego en el año 98 no tenía un PC potente como para poderlo jugar en las mejores condiciones y la verdad es que pasó bastante desapercibido por mi vida. Sí que posteriormente pues lo probé al cabo de unos años, pero no termino de engancharme. Y el hecho de haberlo jugado ahora otra vez pues me ha hecho percatarme de la importancia que tuvo en su momento y la influencia que ha tenido en otros juegos posteriores como Bioshock, Dishonored, incluso algún Call of Duty o cualquier otro juego de jugar en primera persona, por así decirlo, ¿vale? Entonces, bueno, estoy por la mitad del juego más o menos y ya se puede ver que la narrativa que introdujo Half-Life en su día pues no había tenido nada igual hasta el año 98. Y aparte de la importancia que ha podido tener a nivel narrativo para juegos en primera persona, también lo ha tenido en los juegos multijugador. Y ahí sí que mi experiencia es un poco más dilatada, puesto que a finales de los 90 pues internet todavía no estaba instaurado en nuestros hogares como lo estuvo al cabo de unos años y Half-Life tuvo un modo multijugador que creo que fue el pionero de los modos multijugador que podemos tener ahora en cualquier juego que sea de un shooter de disparos. Y lo cierto es que a través del boca a oreja pues se popularizó este tipo de entretenimiento y fue lo que hizo que tuviera el auge de los cibercafés o locutorios a los que acudíamos cada fin de semana con mis amigos y estábamos pues toda la tarde de un sábado, por ejemplo, jugando primero a Half-Life, que fue, como he dicho, el pionero en ese sentido, y luego pues fue la semilla de lo que es ahora, ya lo diré, Counter-Strike. Es decir, Counter-Strike fue un mod de Half-Life que prácticamente dejó muerto al multijugador de Half-Life, pasando a crear un videojuego totalmente nuevo, y al cual pues también los vicios en los fines de semana en un cibercafé que estaba por aquí, por el barrio de Gracia en Barcelona, que se llamaba Native, pues íbamos constantemente a jugar y a pasar la tarde ahí. Y la verdad es que, bueno, tengo muy buenos recuerdos de ese momento. Y el haber podido jugar a Half-Life ahora de nuevo, pues me ha hecho recordarlo y os lo agradezco de nuevo. Y ya está, simplemente quería contaros un poco mi experiencia y, bueno, desearos suerte en la grabación del informe de misión. Un saludo. Muy buenas, Batallón. Bueno, le tenemos que dar las gracias a los compañeros que han dado ese paso, muy valientes, enviando ese testimonio, ese relato, esa experiencia jugando a Half-Life. Y además muy, muy interesante porque tenemos, por un lado, esa experiencia de vida que es Fer cuando lo jugó en su momento con su equipo de entonces, y la de Sergi, que lo que nos ha mandado es eso, reconociendo, oye, que voy por la mitad todavía pero ya creo que voy entendiendo por qué habéis elegido este título para un informe de misión. Sobre Fer, yo me quedo con una cosa que ha dicho que creo que define muy bien, y creo que lo hemos intentado reflejar aquí, lo que es Half-Life, y es que es una aventura, no un shooter propiamente dicho. Tiene lógicamente los rasgos de un shooter, pero te los presenta de otra manera. Y sobre Sergi, sobre Waylis, efectivamente, tú ahora juegas a Bioshock, a Dishonored, a un Call of Duty, y lógicamente hay algo ahí, una matriz que es la que tenía Half-Life, y eso es fantástico. De hecho, me encanta porque lo bonito por lo que pedimos participación siempre es porque se complementa con lo que nosotros sabemos o podemos contar. Hay personas que se fijan en un aspecto o en otro, y Waylis, por ejemplo, habla del multijugador, algo que aquí de hecho ha pasado de forma anecdótica prácticamente, pero es importante que alguien al menos haya acordado y lo haya reflejado. No sé si vosotros queréis decir algo a los compañeros. Bueno, yo sí, decir que, bueno, aquí hay que sincerarse, rompo la cuarta pared, no he escuchado el audio de Fer antes del programa, pero el inicio me ha encantado porque hemos tenido como mentes conectadas con esa sí. frase de Arquímedes, ¿eh? Ha sido muy bueno. Y desde luego que hay que meterle también al grupo de afectados del bicho ese de, del tentáculo, que leo por aquí que se llama Barnacle, Barnacle, pues hay que apuntar a Fer también a ese grupo porque estamos todos, vamos, con un montón de miedo de mirar al techo. Es verdad. Es verdad, y a mí de Waylis me ha gustado mucho eso, el que mencionase Bioshock, Dishonored, incluso los Call of Duty, porque es que lo veía yo igual. Creo que estos, Metro, Prey, los Medal of Honor, todos ellos eran, son hijos en realidad de esta tendencia de Half-Life. Aventuras disfrazadas de multijugador, o de multijugador de FPS o FPS con una narrativa súper importante para disfrutarlos. O sea que está muy bien esas formas de verlo y que tengan una forma tan interesante, tan separada y tan complementaria a la vez, alguien que lo ha jugado como yo hace un millón de años y alguien que lo esté jugando ahora mismo. Ha sido muy interesante, la verdad. Sin duda. Luego también nos ha llegado un comentario por escrito. Dice, muy buenas batallón, aquí Don Patch. Ya he avisado por Discord que nunca jugué a la primera parte de Half-Life, pero no puedo resistirme a la llamada de mis capitanes por la gloria de Garnet, que nunca habrá murallas sin defender en Alexandria. Quiero aportar otro punto de vista, el de un jugador que se inició esta saga con Half-Life 2 y sus posteriores expansiones. Yo conocí a Gordon Freeman cuando ya se había consagrado como baluarte de Valve, y la verdad es que la historia de Half-Life se cuenta tan bien y es tan redonda que aún empezando en la segunda parte entendí todo el contexto inmediatamente y me sumergí en su historia, al igual que si hubiese sido jugador desde los inicios del primer título. Valve supo entender perfectamente al público de PC con su saga y aportó en Half-Life 2 un juego con un rendimiento en PC, una potencia y una historia que solo eran igualados por sus mecánicas de juego y el motor de físicas. Un espectáculo en todos los niveles. Para mí, Half-Life 3 no llegará nunca, a no ser que ellos mismos se vean capaces de encontrar una mecánica que vuelva a revolucionarlo todo. Y si soy sincero, lo agradezco, porque esta saga no se merece menos. Bueno, Batallón, me estoy deseando poder oír el especial y aprender mucho más sobre este juego y sobre sus creadores con esa calidad que os caracteriza. Un abrazo. Interesante también la teoría que aquí esboza Don Patch de Half-Life 3 de por qué no se hace, porque están en busca de esa mecánica que deslumbre al mundo como lo hicieron con esta primera entrega o con la segunda. Habrá quien piense así y quien piense que se debe a lo mejor a otros factores, pero es verdad que te acerques a la primera o a ese Half-Life 2, impresiona, el impacto es notorio. Estoy de acuerdo con la teoría que comenta, ¿no? Al final, yo creo que la espera se está haciendo tan larga por esa tercera entrega que no vale ya cualquier cosa. Entonces yo creo que la mejor baza que pueden dar para presentarnos la conclusión de todo esto es una mecánica revolucionaria como pasó con las dos anteriores entregas. Y yo creo que por ahí Alyx puede servir de globo sonda con la realidad virtual. A ver cómo funciona. Totalmente de acuerdo. Tienen muchos obstáculos por el camino, más que nada la propia tecnología, que no va a servir para medir exactamente cuánto interés hay en una tercera parte, sino cuánto interés hay incluso en la propia VR. Sí, y no solo la propia tecnología, es que tecnología muy cara. Es decir, que necesitas tener un PC que tenga suficiente potencia para poder moverlo con las gafas de Valve, las nuevas que han sacado, las Index creo que se llaman, que tienen para poder coger y hacer el refresco que te da de pantalla, que no recuerdo si era 90 frames por ojo, o sea, 180 frames. Tú dime el PC que tienes que tener y la gráfica que tienes que tener. Al final es un coste de PCs de gama alta con unas gafas de gama alta, que solo las gafas en sí, con lo que llevan, vamos, el pack, te sale por cerca de 1.000 euros. Bueno, el público al que nosotros comentábamos que se refería Half-Life, ¿no? Ese PC Master Race. Sí. Ahí está. También te digo una cosa, las noticias que llegan es que están súper agotadas esas gafas. No sé si porque han producido pocas o porque de verdad hay mucha demanda. Sí, sí, yo creo que van a ser las dos cosas. Entonces, ¿no habrán hecho una tirada enorme? No tiene sentido coger y sacar un producto con un coste muy caro y hacer una tirada enorme que te puedes comer, porque la inversión sería enorme la que perderías. Claro. Pero también es cierto que hay gente que tiene dinero suficiente para poder gastarlo en algo que para el común de los mortales es caro y te lo tienes que pensar. Pero hay gente que dice, ah, pues mira, no sé si esto o el Jaguar va, toca en las gafas de Steam. Y coge las gafas de Steam. Entonces está muy bien. Y por cierto, he dicho las gafas de Steam, pero dejemos claro que no solo funcionan con esas. También funcionan con las de Oculus, también funcionará con las de HTC. Bueno, hay distintas que van a poder utilizar. También. Lo que pasa es que las de Steam, las Index, son las más avanzadas que hay ahora mismo. Y claro, las que seguro funcionan muy bien, porque para algo lo ha hecho la propia Valve. Pues sí. Bueno, amigos, si os parece, creo que hemos estado aquí casi 3 horitas hablando de Half-Life. Nos habremos dejado muchas cosas en el tintero, pero ojalá hayamos sido capaces de reflejar el espíritu y la filosofía de lo que pretendía alumbrar Valve en el 98 con esta obra, que desde luego es una obra maestra y recordada por los tiempos de los tiempos. Y un programa que llega a su fin. Nosotros empezamos a las 4:30 de la tarde a grabar. Ha sido, de hecho, una sesión de grabación muy compleja, donde además de esto, ya lo adelantamos porque el proceso es de sobra conocido, también hacemos el responde que escucharéis el jueves, y donde un compañero aquí no ha podido estar a pesar de que hubiese querido, que es Juanjo, que en el último momento nos escribe: mirad, chicos, yo os paso lo que me había preparado y a ver si podéis salvarlo entre los tres. Creo que más o menos lo hemos hecho. Yo desde aquí quiero darle las gracias, lo primero, a todos los oyentes que nos acompañan, que en informes como el de Shenmue dieron ahí su cariño, escuchándolo, comentándolo, sumergiéndose en una experiencia que sé que a priori a lo mejor puede ser que no les interesase. Pero sobre todo también dar las gracias a los mecenas, porque ellos son los que hacen posible que estemos aquí cada semana con su aporte económico, pero también con todo ese cariño que se refleja a través de los distintos canales y vías que tenemos de comunicación. Y como yo creo que es de justicia, al final, pues si alguien ha permitido que estemos aquí, nosotros devolverles, aunque sea una mínima parte, una pizca de todo lo que hacen por nosotros. Aitor, si te parece, vamos a leer la lista de mecenas que a día de hoy pues han permitido y confían en este proyecto. Por supuesto, pues nada, vamos a darle las gracias a Barbeceros, Ikigai, Carlos Machangas, Lambali, Lucipiero, Gorka con K, Waylis 10, Ludumpost, Arald, Fernando, Miguel, Telate, Dissender, FP Josh, Clovisindo, Nyshard, Arelas, Pablo Rioja, Ofelia C, Ignacio Rivas, Ángel Valle, Zigoku, Cer Diablo, Tidus Licar, Victorius, Surco Bares, Alexa, Yandrak, Álvaro, Artic, Argentus, Fermín Gamboa Martínez, Arroba Pi, Alejandro Jiménez Cruz, Juan Russo Díaz, Ulic 80, Pipes, Javi RF, Kimakun, Kowiza, Alighieri, El Más Guay, Jojor, Don Pach, Antonio Resina, Niceros, Miguel Ángel Medina Domínguez, Javi Chusi, Sin Noticias de Fer y Peter Griffin. Muchísimas gracias a todos, mecenas. Muchísimas gracias. Con esta música queda hasta triste, ¿no? Queda todo como muy emocional, pero que muchísimas gracias a todos, que ojalá esta lista crezca y podamos leer más nombres. ¿Se nos han olvidado alguno? Quiero decir, a esos anónimos, esos que no han salido a contarnos, pero que están ahí apoyándonos también. Hay anónimos que no han... Espero que podamos decir su nombre pronto, pero por el momento... Pero bueno, anónimo y no anónimo, gracias a todos. Ya digo, ojalá que la lista aumente, que podamos hacer más iniciativas, que muchas nos cuesta sacarlo por falta de tiempo, eso es una realidad. Pero que bueno, que estamos aquí, que lo hemos pasado bien y creo que, Aitor, no sé qué pensarás, pero creo que ha salido un informe de misión bastante chulo. Sí, sí, yo me lo he pasado muy bien, he aprendido bastantes cosas. Yo creo que era necesario un informe de misión para poner Half-Life donde corresponde, que es en el techo de en cuanto a revoluciones en la industria de los videojuegos. Yo creo que se lo merece y espero que no sea la última vez que lo haga. Siempre esperaremos ahí, estaremos todos los E3 dando mucha fuerza a la bola Genji para que se produzca el milagro y tengamos ese final de la historia para Half-Life 3. Pues sí, bueno, Atreides, uno de los juegos de tu vida. Muy emocionado te he visto hoy. Espero no haber defraudado esperabas. Me temo que he estado un poco on fire, sí. Lo siento mucho si me he ido un poco de madre en algún momento, pero sí que es verdad que es uno de esos juegos que me encanta. La verdad es que me da mucha pena que Juanjo no haya podido estar, porque sé que es un juego que le gusta mucho y tenía muchas ganas de participar. Y se ha llevado hoy un susto que me alegro que al final no haya sido nada y esté bien. Y un abrazo para él, pero sé que le hubiera gustado. Pero bueno, yo creo que ha salido bien y que ha sido interesante. Además, creo que nos comentaste hace tiempo que no había nadie que hubiera hecho un podcast dedicado a hacer algo similar a lo nuestro, un informe de misión. Mm-hmm. Y me alegro que si alguien busca información sobre Half-Life, vaya a poder encontrar nuestro audio dentro de unos años y pueda enterarse de lo que era, qué significaba y qué valía para nosotros y bueno, y los datos que aportamos también en general. Y que ojalá este sea el primero de muchos programas de otros podcasts sobre Half-Life. Que realmente interés siga creciendo, que no solamente esperemos ese Half-Life 3, sino que la comunidad, que sé que existe, alce la voz y se vuelque en programas divulgativos como este. Y yo se lo digo, Half-Life es uno de los favoritos y tuvo mucha importancia, pero es que Half-Life fue otro punto fundamental. Así que, oye... Claro. En un futuro. Eso es así. Yo por mi parte, nada, decir que me lo he pasado muy bien, he aprendido muchísimo, ya lo he comentado al principio, que yo he jugado realmente en serio para este informe y también entonar el mea culpa, porque yo sé que los oyentes dicen, pero si es que no avisáis con tiempo, 2 semanas antes decís el juego. Vamos a intentar que esos plazos, oye, que tengáis un poquito más, pero entended que es muy difícil coordinarnos, decir un juego y que luego no podamos hacerlo por la agenda de cada uno. Fijaos con Shenmue, eso me sabe peor a que simplemente, oye, cuando tengamos la certeza, compartirlo. Pero, voy a dejar un cebo, creo que lo podemos decir, que el siguiente informe va a ser también de otro icono. Aquí saltamos de icono en icono, Shenmue, Half-Life y lo que toque, porque nosotros, al fin y al cabo, con este espacio lo que hacemos es precisamente hablar de esas obras que nos gustan, que nos emocionan y que han tenido un papel relevante en la historia de este medio. Y eso es incuestionable en el caso de hoy con Half-Life. Yo soy Sergio Tour y que ha sido un placer acompañaros en este viaje que nos ha llevado al inicio de Valve y al inicio de un género híbrido como es el shooter con historia como la que ha tenido Half-Life. Me despido y nos vemos el jueves con ese Responde. Un saludo, amigos.